Espera, que me he equivocado de intro, un momento. Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es Friki Town. Saludos y ser bienvenidos al 22º programa de... Friki Town. Esta semana seguimos trabajando desde el faro, dado que el barrio sigue de reparaciones, pero bueno, no hay problema, el espectáculo debe continuar. Y para empezar vamos a ir presentando a nuestros contertulios. Queen Factory. Hola, buenas. Eri. Buenas, gente, ¿qué tal? Por último, pero como siempre digo, no menos importante, Gref. No menos importante. ¿Quién hay más importante aquí en este podcast que... que todos vosotros, oyentes? Qué bonito nos va a quedar. Bueno, y antes de empezar a pasar lista y decir lo que nos toca esta semana, pues voy a leer una carta, porque sí, señores, esta vez Fuin, ¿sí? No has escrito tú la carta, me consta que este no es tu correo. Un oyente, Juan Ferrer, nos ha escrito una carta que voy a leer. Básicamente en la carta se refiere a que en esta última semana ha escuchado las voces de Seth en todos sus podcasts favoritos. Y se explica diciendo: el lunes escuchó el programa pendiente de Friki Town, ya que no pudo escucharlo en las pasadas vacaciones. Y por supuesto, no escuchó al bueno de Seth. El martes dijo: voy a escuchar La Órbita de Endor, el especial de Mass Effect. Y anda, fíjate, también estaba Seth. El miércoles fue a escuchar el especial de Star Trek de La Guarida del Sith, al que no adivináis. Pues sí, estaba Seth. Jueves, que fue cuando me envió el correo, estaba dispuesto a escuchar el programa de Friki Town de esta semana, el cual también obviamente estaba Seth. Y viernes, este oyente, Don Juan Ferrer, lo voy a llamar con Don, de señor, también es fan del Indie Podcast, así que fue a escuchar su podcast, o digo yo que al final lo escuchó, por tanto, escuchó otra vez a Seth. La pregunta es, Seth, ¿tú cómo te sientes de la noche a la mañana patearte todos los podcasts habidos y por haber? Hombre, la verdad es que tengo algo de miedo, porque como en alguno de ellos hablo cosas que ya he comentado en otro, me preocupa repetirme, pero en general para mí es un placer ayudar a todos los podcasts donde se pueda y aportar mi granito de arena a este mundillo que, bueno, tanto me gusta, porque a fin de cuentas el mundillo friki, el de los videojuegos, es mi terreno, por decirlo así. Bueno, sea como sea, hay que indicar a todos los oyentes que esta no va a ser la última semana en que vaya a haber este caso de omnipresencia. Más adelante irán pasando, quizás no tan acusadas como esta semana, pero oye, alguno de nuestros contertulios, entre los que me incluyo, es probable que pisemos dichos programas, a los cuales les saludamos, a La Guardia del Cid, a La Órbita de Endor y sobre todo al Indie Podcast, más que nada porque de estos dos tenemos cuña, y del Indie Podcast, el día que nos pasen una cuña, pues no sé, se habrán alineado los planetas, los mayas estarán a punto de pulsar ese botón rojo que mandará a la Tierra a tomar por ya sabéis dónde. Así que esto es un toque de atención, ya que os lo digo 50 veces, lo mismo que me lo decían a mí, os lo digo a vosotros, por favor, la cuña ya, la cuña, y escuchad Indie Podcast todos los viernes, Paso después de despedirme de Juan y a todos los oyentes, por favor, si tenéis algo que decirnos en el correo de afrikitown@gmail.com, lo enviáis y os lo leemos. En este caso no es una lectura literal, ya que os lo ha adaptado, pero si no lo escribís, de verdad, de la buena que os lo leemos, y aparte no es que os lo leamos, sino es que os lo agradecemos. Así que ya no me enrollo más. Vamos a ver lo que nos trae el programa. Para empezar, yo con Musashi, el burro por delante, vamos al Cinexin, vamos a hablar de las novedades de la semana, los Juegos del Hambre, entre otras, y hablaremos de la película Spaceball, de 1987, de Mel Brooks. Pero es que a continuación tenemos también a nuestro magnífico Seth Garamond, hablarán de la saga Silent Hill. Así que yo creo que ya me he enrollado bastante. Vamos a dar pase a lo que es el programa. ¿Algo que decir, Seth? Pues la verdad es que no. Vaya, entonces, vamos para adelante. Bueno, pues aquí estamos una semana más en el Cinesin. Vamos a hablar un poquito de cine aquí con Gref. Gref, ¿qué tal? Aquí estamos, dispuestos a ver a lo que sale y a ver lo que tenemos esta semana. Que no sé lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues no, se estrena ya por fin, ya este día 20. Tenemos Los Juegos del Hambre, de Gary Ross, película muy esperada pues por todos los fans del libro. ¿Sí? Que personalmente yo no he tenido todavía el placer de leérmelo. Y no sé si ver primero la película o leer el libro o viceversa. ¿Tú sabes, tú has leído algo de Los Juegos del Hambre? Yo lo he visto por encima, pero no me lo he leído. He escuchado algo de que la escritora, creo que era una escritora, cuando creó la trilogía se basó más bien en la historia esta del laberinto de Creta y el Minotauro. Aunque yo creo que sí, aquí lo que vio la tía, vio Battle Royale y dijo, venga, vamos a hacer... Yo le veo más paralelismos con Battle Royale que con cualquier otra cosa, vamos. Pero tú sabes que me gusta más siempre decir eso, que es más, queda más clásico. Me basé en lo del laberinto del Minotauro, bla, bla, bla, bla. Oh, novela original del 403. No, yo creo que esta mujer es fan de Takeshi Kitano y ha visto Battle Royale y ha dicho, sí, pues de aquí me hubiese caído un exitazo. Básicamente. Luego también tenemos Kiseki, Milagro, película japonesa de Hirokazu Koreeda. No vea, Koreeda es un apellido japonés. Tenemos también La pesca del salmón en Yemen. Sí, que podría haber sido La Mojía también. La Mojía, película que todo el mundo debe de ver rápidamente. La sombra de la traición, de Michael Brand. Y por último, Soul Surfer, de Sean McNamara. Que no tiene nada que ver con Silver Surfer. No tiene nada que ver, aunque podría, pero no lo tiene. Así que pues básicamente de estos estrenos que tenemos esta semana, pues destacamos este, Los Juegos del Hambre, que yo personalmente sí que tengo bastante curiosidad por ver, porque ahora hace poco vi por fin La Ira de Titanes. Película que tú... Ira de Titanes. He visto Ira de Titanes. Y personalmente esta película consigue, gracias a Dios, lo que no consiguió la primera, y es que no sales enfadado del cine, por lo menos, no sales diciendo, pues, me he gastado 7 euros, pero los he tirado, ¿no? La película entretiene, la película no es un peliculón, ¿vale? Porque no lo ven, no podemos engañar aquí a nadie, pero la película la verdad es que está bastante bien, la película no es muy muy entretenida, tiene incluso momentos en lo que dices tú, ostras, la película se está empezando a dejar ver muy mucho, pero bueno, ya te digo, no es la primera y para nada y se nota mucho, ¿no? Pues yo, mira, por ejemplo, yo no he visto la de La Ira de Titanes, que no sabemos cómo se llamará la siguiente parte. ¿Cómo? Pataleta de Titanes. Vale. Pataleta de Angry Titanes. Rebote de Titanes. Bueno, pues yo he visto la de Rec 3. Rec 3, ¿sí? que la verdad debo decirte que aunque el género me gusta, aunque realmente me tendría que gustar, aunque se podría decir que si me pongo a pensarlo puede gustarme, no me ha parecido una estafa en toda regla, porque tú ves Rec 1, te encanta, ves Rec 2, te queda por favor, ves Rec 3, que más o menos la temática dice, oye, mira, puede estar curiosa, y claro, con Rec 1 y Rec 2 tiene que ver los 5 primeros minutos, luego la película no tiene absolutamente nada que ver, no aporta nada, no te enteras el porqué de las cosas, pero oye, muchas tripas, mucha sangre, mucho todo, sin saber por qué vienen las cosas. Aparte, pasa de tener un estilo más serio a un bastante, demasiado cómico para hacer lo que busco yo ahí, en definitiva. No sé, no me termino de convencer. Yo es que no he visto ninguna de las de Red, te digo la verdad, pero sí que es verdad que lo que he notado es que desde la primera película a lo que he visto del tráiler de esta tercera, me parece que no creo que no tiene mucho que ver, o por lo menos no, porque es que la tercera empieza como un falso documental o mockumentary, como lo llaman ahora, y realmente son solo 5 minutos de mockumentary. El resto es que, oye, el resto que la película dura 72 minutos. Todo un reto, 72 ahí, ¿no? Minutos, o sea, gástate 10 euros en el cine para 72 minutos de película. Manda con. Pues el resto es una película tradicional. Película tradicional de zombies barra infectados barra poseídos barra lo que sea. Y para eso. Te gusta mucho la barra, ¿eh? Sí, me encantan las barras. Sobre todo las del Tetris, esa que nunca cae. Esa misma. Esa, porque están todas ahí en Rec 3, por eso no cae nunca. Bueno, yo creo que ya después de desvariar tanto, lo suyo sería... Sí, porque ya hemos destacado un poco, hemos hablado de estas películas que se estrenan ya esta semana. Semana que viene por fin, tenemos ahí Los Vengadores a las puertas. Pero película... para eso vamos a hacer un especial, sí o sí, porque diréis, oye, ¿no dijisteis que ibais a hablar de las primeras de Los Vengadores? No, espera, es que hemos caído en la cuenta, hemos sumado uno más uno y hemos dicho, oye, ¿por qué no lo hacemos todo un tirón y hacemos un mega programa ahí de Los Vengadores? Ahí con material, ¿eh o no? Hombre, por favor, vamos a intentar currarnos un especial Vengadores en el Afriquitón de la semana que viene. Y nada, ya tendremos algunas sorpresitas y algunas cosas así chulas preparadas. Y una cosa que yo no sé tú, yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver, la estrenan el 4 de mayo, no sabía que la estrenaban tan pronto, es la cuarta parte de American Pie. Cuarta parte se supone, en cuanto a lo que son las películas seguidas, no valen después todos los desvaríos que han salido aparte de campamentos musicales y chorradas. Pero ¿tú has visto el tráiler de la cuarta parte de American Pie? Sí, lo he visto. Ya hay cosas, a veces dices tú, a veces se pasan un poco con la coña y con la gracia. Pero no sé, yo tengo mucha ganas de verla porque a la saga American Pie le tengo especial cariño. Y bueno, pero todo eso ya vendrá el mes que viene y Vengadores la semana que viene. Así que nada, si quieres de momento, bueno, ya sabemos que se ha estrenado en Blu-ray la primera temporada de Juego de Tronos. ¿Te la has comprado, no? Sí, me he comprado la primera temporada de Juego muy de bien. Tronos. Es muy importante en todo Friki Town hablar de la primera temporada de Juego de Tronos. Y que por cierto, ¿estás viendo la segunda temporada de Juego de Tronos? He visto la segunda temporada de Juego de Tronos y tengo que decir que la verdad me está gustando bastante. Hay cosas, el primer capítulo, perfecto, nada que decirle. Sí, y el segundo hay un par de cosas, ¿tú la estás viendo? Sí, la estoy viendo. En el segundo capítulo hay un par de cosas que efectivamente me han chocado un poco, porque son cosas que no vienen en los libros, pero eso es como la relación que tienen Renly y Laura Tyrell en la primera temporada. Sí. Eso no viene en el libro. Pero eso no viene en el libro, pero claro, lo que no quiere decir que como no hay capítulos de estos personajes no pueda realmente pasar, no tenemos información de ello. Pues al igual que eso, tampoco hay capítulos de estos personajes, bueno, de uno de ellos sí, pero del otro no. Y no sabemos si lo que pasa es cierto o no. Pues bueno, a mí no me han molestado esas cosas que han pasado realmente. Vemos personajes como ya Sabos de War, que a mí me gusta muchísimo, el caballero de la cebolla. Y pues no lo sé, Melisandre, de Sai también, Stannis Baratheon, la verdad es que para mí están todos muy conseguidos y de momento, dos capítulos que he visto, los dos me han gustado bastante. Por cierto, ¿viste el final de Spartacus? ¿O has visto la segunda temporada de Spartacus? No he visto nada. No eres persona, hasta que no veas esa serie, no eres persona, te lo digo ya. No merezco ni vivir. No, venga, muere. No, tengo que ver si la me pongo una tarde y la veo, porque la primera temporada de Spartacus es excelente. Cuanto menos, la verdad es que estoy con The Walking Dead y estoy hiper enganchadísimo porque yo tengo aquí los cómics en casa y los cómics son una pasada. O sea, en cada número pasa algo súper bestia diferente y unos giros de trama muy buenos. Es un poco parecido a Juego de Tono en el sentido de que no te encariñes con ningún personaje porque puede que no dure mucho. Y la serie de televisión, aunque el primer capítulo era clavado, salvo por una cosa, era clavado al principio del primer tomo. Después cogió un poquito a partir de cuando Rick llega a la ciudad, llega al tanque, A partir de ahí toma una vertiente un poco diferente. Pero la serie es realmente genial, a mí me está enganchando muchísimo. Y la segunda temporada la llevo, me faltan creo que son 4 capítulos o así. No, y bueno, la verdad entonces es que... te lo digo ya. Te falta lo mejor de la temporada. Sí, todo lo que dicho, no pasa en toda la temporada empieza a pasar ahí. Pues nada, ya hablaremos de ella un día. A ver si un día también hablamos un poquito de... ¿Ah? Aquí en el CineSin no solo de películas, sino también recomendamos series. Y hablamos un poquito de The Walking Dead, de la primera temporada en Blu-ray de Juego de Tronos y de todas esas cosas. Y de Spartacus. Yo me voy a poner también pesado con Spartacus a partir de ahora. Todo el mundo tiene que ver esa segunda temporada, que quién se iba a esperar que iba a ser tan buena. Bueno. Yo desde que se murió el protagonista, este hombre, que personalmente a mí me gustaba muchísimo el papel que hacía en la primera temporada... Yo pensé que a lo mejor pasaría como pasa con todas las series que cambian de protagonista, que algunas, la gran mayoría, suelen ir para abajo. Esta no, esta se ve que no, por lo que tú me cuentas, no solo no va para abajo, sino que la serie es buenísima, pues mire. Pero bueno, a ver, también es buenísima porque el resto de la serie, no solo por el personaje principal, está muy alto nivel. Bueno, pues entonces, dicho todo esto, si te parece pasamos a destacar la peliculita de este CineSin, ¿vale? Exacto. Pues... Que no es otra que... ¡Bien! ¡Preparados para atacar! ¡Preparados para atacar! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos... ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? No lo sé, señor. Deben llevar gadgets en esa cosa. ¿Y qué tenemos nosotros en esta? ¿Una batidora? No, señor. ¡Encuéntrales! ¡Cójales! Sí, señor. Prepárense para la velocidad de la luz. No, no. La velocidad de la luz es muy lenta. ¿La velocidad de la luz lenta? Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. ¿Velocidad absurda? Señor, jamás hemos ido tan deprisa. La nave no la resistirá. ¿Qué le pasa, coronel Sandor? ¿Tiene miedo? ¡Preparen la nave! ¡Preparen la nave para velocidad absurda! ¡Abróchense los cinturones! ¡Cierren todas las entradas y salidas! ¡Suspendan todas las juergas! ¡Procuren asegurar a todos los animales del zoológico! ¡Deme eso inmediatamente, jodido oficial! ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! Señor, abróchese el cinturón. ¡Déjese de abrochados! ¡Velocidad absurda! ¡Ya! Velocidad de la luz. Velocidad ridícula. Velocidad absurda. ¡Ay, qué coño he hecho! ¡A esta velocidad tengo los sensos en el culo! ¿Qué demonios era eso? La Super Space 1. Van echando leches. Pues sí, como habréis adivinado, vamos a hablar en esta semana de Spaceballs, película de 1987 dirigida por Mel Brooks y protagonizada por John Candy, Rick Moranis y Bill Pullman. Bill Pullman, el hombre más joven que todas las cosas, entre otros. Intentaba ser una especie como de parodia de la primera película de las antiguas de Star Wars, del episodio 4. Y el argumento iba un poco sobre que pues hay un planeta que se llama el planeta Druidia, ¿no? Que está envuelto como en una especie de capa protectora, ¿no? Un escudo protector. Y tenemos a lo que sería el Imperio, ¿no? Con Rick Moranis haciendo como de Darth Vader, en esta ocasión de casco oscuro, un hombre chiquitito oscuro. Con un casco enorme, parece una olla de puchero gigante de estas antiguas. Y el objetivo del Imperio es conseguir la clave del rey de este planeta para el escudo protector y así robarle los 10.000 años de aire fresco que se supone que tienen ahí, y creo que tenían pensado también vender aire embotellado, no sé qué historia, total, sí, bueno, una paranoia como una catedral, ¿no? Total, que lo que pretenden hacer es secuestrar a la hija del el rey Roland, que es el rey de este planeta, para chantajearle y así conseguir la clave, ¿no?, de seguridad. Todo esto, pues por supuesto... La hija que es la princesa Vespa. La princesa Vespa, no me da tu nombrecito. Y tenemos a Bill Pullman y a John Candy. Bill Pullman sería pues como... la especie de Han Solo de esta película, y John Candy sería el Chewbacca, solo que en este caso pues el Chewbacca es Vomito Barf, mientras que Bill Pullman es Long Star. Pues eso, que es Long Star. Total, que la película está con la película temea, la película se convirtió en un clásico automáticamente. Creo que incluso tiene el beneplácito de la papada de George Lucas, ¿no? Me has dicho, sí, antes de George Lucas y de su papada, de ambas cosas. Ambas cosas. Y pues eso, la película tiene un montón de puntazos súper exageradísimos. Ya es lo que hemos dicho un poco antes a micro cerrado. Películas como estas ya no se hacen, pero ni como esta, ni como Hot Shot, de la que algún día de las dos partes me gustaría hablar alguna vez. Películas de estas, de este absurdo, pero no absurdo del que caes al ridículo, como yo que sé, películas como Casi 300 o no, películas. No. O sea, absurdo de las movies como hacen ahora, que siempre salen un tío bailando de brisa. Sí, porque eso no tiene gracia. Los americanos de eso, como los que tenemos aquí ahora, de quiero ser una estrella o cosas así. Cosas que a lo mejor allí tienen éxito porque son parodia, porque ellos ya no se centran en hacer parodia para que todo el mundo las entienda. Se centran en hacer parodias que entienden ellos, y si cuando traigas la película aquí no te enteras, pues es tu problema. En Casi 300, por ejemplo, sí pasaba eso. Tú cogías y personalmente había cosas que tú decías, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué veo a dos personas que están peleando aquí y a gente que parece un jurado? Son programas de allí que si Musa no eres de allí... Musa, no, un momento. ¿Tú has visto Casi 300? La quité a mitad, la quité cuando la sí, quité. Ahora, como veis, oyentes, Musashi está intentando arreglar el donde se ha metido. O sea, yo intento ver todo tipo de cine, mal que me pese, pero si veo, por ejemplo, que la película, como es el caso del que estamos hablando, es una basura como una catedral, yo corto antes de tenerme que sacar los ojos. O sea, yo la película no la vi entera, lo que pasa es que... Pues bueno, una película en plan de esta vez que sois a lo mejor 7, 8, 9 personas y dicen vamos a ver tal, y tú no vas a coger y vas a decir no vamos a verla. No, pues te callas, la ves, y cuando tal, tú y yo quitas esto porque es una mierda. Musashi, tengo que decirte una cosa. Yo soy el ex compañero de habitación del primo, del sobrino, del hermano de tu padre. Entonces tú y yo somos absolutamente nada. Pues frases como esa, efectivamente, las que podemos encontrar en la película. La película tiene partes muy buenas, tiene también una especie de Yoda que se llama Yogur. La película se llama Yogur. Que por cierto es Mel Brooks. Que por si no lo he dicho antes, lo digo yo ahora. Mel Brooks, director de otras películas como El jovencito Frankenstein, Silla de montar caliente, etcétera. Que es el padre de Max Brooks, que es el escritor de novelas como Guerra Mundial Z o la guía de esta zombie, la guía que no me acuerdo. ¿Creí que iba a decir la guía del autoestopista? No, esa no. Oh, por Dios. Ten cuidado con decir nada malo sobre ese libro esa película. Madre mía, mi corazón. Bueno, continúe usted. Sí, no, pues ya está, simplemente el argumento es ese, y pues podemos encontrar escenas, pues como por ejemplo, también participa en la película Michael Winslow, que se hizo muy famoso por interpretar al policía que hacía eso, que imitaba cualquier tipo de ese hombre, eso lo hace él de verdad, ¿no? Con la boca. Sí, sí, lo hace él. Bueno, pues ese hombre es un auténtico genio. Este es el hombre que en la Academia de Policía interpretaba al policía que imitaba todos los sonidos que existen en el planeta habidos y por haber. También participa en esta película y tiene una escena muy divertida. No lo sé, la película en general, la verdad es que es de ese tipo de cine que ya hemos dicho que lamentablemente nunca ya podemos ver ni se hace. Y si no la habéis visto, que si sois de nuestra generación, es difícil que no hayáis visto esta película. Porque tiene 25 años ya. Sí, acaba de cumplir 25 años. Sí, casi nada, 25 años. Fíjate tú. Somos viejos ya, ¿eh? Somos más viejos que un dúo. Y si no la habéis visto, y ya estáis, si os gusta, sobre todo si os gusta Star Wars, ya estáis perdiendo el tiempo y la compráis o hacéis lo que os dé la gana. Pero quedáis para verla porque la película es un peliculón. Recuerda la escena en que van al restaurante este en medio de la nada y piden el plato de la casa. Ajá, sí, piden el especial. Y ahora resulta que el mismo intérprete que en Alien muera al principio, cuando le sale el Alien, ¿no? Alien 1, la original, ¿no? La de hace millones de años. Y ahora resulta que el mismo actor, resulta que está el hombre allí también comiendo, con una mujer que se parece a Ripley, y todos iguales, todos exactamente igual vestidos, y por segunda vez al hombre le vuelve a salir otro alien de la barriga, mira y dice, no, otra vez no. Ya resulta que el alien coge, sale, está mirando a todo el mundo así con cara de mala leche, y sin venir a cuento, se pone un gorrito, coge un bastón, y se pone a cantar y a bailar, y coge y se va. O sea, tiene esas cositas, la película tiene esas cositas que son súper graciosas, y la película es un puntazo medio regular. Sí, porque digamos que aunque coge la base de la Guerra de las Galaxias, tiene homenaje sí, para parodias de muchas películas del género. Por ejemplo... Algo parecido a lo que ahora es Scary Movie, que coge y te mezcla 20.000 pares de películas o te mezcla muchas cosas, porque Hoshio en ese sentido, aunque se basaba, por ejemplo, la primera creo que se basaba en Top Gun, después pues también tenía muchas cosas de humor propia, que eso no lo cogí de ningún sitio. Sí es verdad que esta bebe un poquito de dos o tres peliculitas que son muy conocidas, pero que las parodia también. Sí, bebe de muchas películas y de muchas cosas, pero es más atemporal, no como las películas que hacen ahora, que lo ves y dentro de un año ya no tiene la mitad de las cosas sentido, porque bueno, ya no están de moda. ¿Te acuerdas alguna otra escenita así de la, por ejemplo, no tenemos la Estrella de la Muerte, tenemos la Mega Chupa? Tenemos la Mega Chupa, que era activada, coge forma de mujer con aspiradora y es la que aspira el aire. El oxígeno del planeta. Sí, la verdad es que la película tiene cosas súper mega zurdas que te muere, pero ya te digo, hiper recomendable a muerte, y porque si no, no la estaremos recomendando, obviamente, en esta sección. Y la película es una panza de rey. Lo voy a decir 50 veces y con esta mano hay 51, pero ya te digo, todo el que no la haya visto, que no pierda el tiempo y pase un buen rato. Y yo creo que para no destripar nada más, tendríamos que ir cortando por aquí y irnos a la siguiente sección. Ya, Musashi, nos vemos la semana que viene, pero vamos a vernos ahí para estar rato. 20.000 pares de veces, porque tenemos nuestro especial Vengadores la semana que viene. Tenemos un cine especial de los Vengadores. Tenemos más cositas, máquina del tiempo de los Vengadores. Y en fin, ahí tenemos. Os emplazamos a todos aquí, porque la verdad es que la semana que viene será la semana Vengadores. Se estrena una gran película y vamos a intentar hacer un pedazo de programa como la copa de un pino. Pues así que con esto, Musashi, nos vemos hasta la próxima. Efectivamente. Adiós. Hasta luego. Y ahora vamos al monográfico de la semana. Una saga de terror de estas que te ponen los pelillos de la nuca de punta. Una saga que voy a decir la verdad, y es que yo no la he jugado. Así que, a diferencia de otros monográficos, yo me voy a quedar calladito, casi en el rincón, con una mantita para que solo se asome yo los ojitos, y le voy a dejar aquí el tema a Seth. Saludos. Y a Serica. Buenas. Así que, bueno, vosotros sois los que tenéis que ir mandando en este monográfico. Antes de nada, yo supongo que empezaréis por la primera de las entregas, aquella parecida. Creo que fue en 1999. Sí, en 1999, en todos lados, vamos. Es un juego, yo lo conocí inicialmente por otro gran juegazo que fue Metal Gear Solid, que como era de Konami también, traía una demo de Silent Hill para probarlo, y bueno, era sobrecogedor, sobre todo porque es que la demo te permitía probar una parte del principio, la parte en la que Harry empieza a moverse, y después trae otra parte, que era la parte del colegio, del Midwich Elementary School, y la verdad es que era sobrecogedor, que bueno, yo creo que es por lo que deberíamos de empezar un poco. ¿No te parece, ser y comentar qué fue para nosotros esta saga? Hombre, a ver, yo puedo contar cómo ha hecho Seth. O sea, en mi caso, yo Silent Hill lo conocí un poco más tarde, dos o tres años después de que saliera el primer Silent Hill para PlayStation. Tenía un amigo de la infancia que me contaba muchas cosas de ese juego. Oh, tienes que jugar, a ti que te gustan los juegos de miedo, al Silent Hill y tal. Yo lo recuerdo que lo leí en... Leí cosas de él en revistas, por aquel entonces me compraba muchas hobby consolas y esas cosas, y al final pues el juego me lo prestó este colega, y la verdad es que me encantó. O sea, por aquel entonces fue el juego que más acojones pasé de todos los que había jugado, y fue para mí bastante revolucionario. Lo que es eso, el argumento, la forma de sobrecoger al jugador y tal. Y es que realmente eso, es decir, Silent Hill no es el tipo de terror que jugaba Resident Evil, que era su directo competidor en aquellos días, donde más bien era una sensación más de supervivencia, en el sentido de que eran pocas balas, los zombies, y era un terror como más conocido. Silent Hill era un terror basado en lo puro y simple desconocido. Todo en ese juego era desconocido, desde lo que te puedes encontrar a tres palmos de tus narices, dada la niebla que había o la oscuridad, a la situación e incluso la desorientación que como jugador y como protagonista sientes en el juego, porque a diferencia de los posteriores, en este primer Silent Hill las transiciones, el personaje perdía la conciencia, despertaba en otro lado y él decía, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y muchas veces te sentías desorientado, tanto como jugador como como personaje. Eso era algo que transmitía mucho, y conseguir algo así en una consola inferior, como puede ser una PlayStation 1, pues, hombre, en su época era impresionante, pero hoy en día se ve, y la triangulación, la teselación de la luz y demás, era increíble. Como ha dicho, ya que ha hablado y tal, eso, cabe mencionar, bueno, esa genial intro del juego. Eso más o menos lo que te cuenta al principio. Nuestro protagonista es Harry Mason, que va con su hija, está viajando, su hija está dormida en el coche y de repente se cruza como una niña en la carretera, da un volantazo y tiene un accidente. Y cuando el protagonista se despierta, se da cuenta que su hija no está y va corriendo y se mete en un pueblo, en Silent Hill, él no lo sabe por el momento, y ve una sombra que cree que es su hija, que se llama Cheryl, y va corriendo, buscando a la niña. La niña parece que se mete como en un callejón extraño, y es ahí donde vemos ya el primer cambio brusco de escenario del juego, donde poco a poco se escucha una sirena, se hace de noche, el protagonista no sabe por aquello de que no tiene solo una linterna o nada más. Un mechero, pero todavía no está viendo las cosas. Y vas poco a poco y ves cómo, caminando poco a poco, vas cómo se va transformando el escenario, cómo se convierte las paredes en rejillas, el suelo en óxido, lleno de sangre, y acabas en un callejón donde ves como una especie de criatura crucificada, algo así, y te das la vuelta y tienes un montón de monstruos que la versión original creo que eran niños con un cuchillo, que son los mismos que aparecen en el colegio, pero que aquí en Occidente se censuraron y son como osos con garras o algo así, ¿no, Seth? Los teddy bears, sí, los llaman los teddy bears. Exacto. Y bueno, claro, y da igual, porque por mucho que corras vas a morir allí, porque no tienes nada y tienes a cinco monstruos de estos y mueres. Y claro, y de pronto despiertas como en una comisaría de policía y ya tienes contacto con otro personaje importante del juego, que se llama Civil, que es una policía que está allí en ese pueblo investigando algo, que personalmente no me acuerdo. Y bueno, y eso le cuentas, que eso, que aspira a tu hija y tal, que va a buscarla, y ahí en sí donde ya empieza el juego. Estás en Silent Hill, consigues la radio, consigues la linterna, que van a ser dos objetos imprescindibles en este viaje, ya que con la radio te va a avisar con antelación de las criaturas que hay, y si no me falla la memoria, según el sonido que tenga la radio va a ser si era un animal que venía del aire o si era un animal terrestre, que creo que tenía dos sonidos distintos. Yo no me fijé, es posible, pero yo no me fijé. Por cierto, que la Civil Bennett venía de Brands, del pueblo de al lado, que había perdido contacto con Silent Hill y había acabado allí. Bueno, de hecho creo recordar, corrígeme si me equivoco, que Civil, lo que es la moto, aparecía colisionada en la intro. O sea, en ese vídeo, en esa cinemática de la intro, que por cierto no es una cinemática al uso, es decir, se ve como un vídeo musical con esa composición de Hometown de Akira Yamaoka, que bueno, tantas veces se ha recordado que hasta se homenajea en la película, ahí se ve la moto estrellada en el pueblo. Sí, eso sí, también da una cierto. Polémica, sí. Sí. Lo que no sé si ella también decía de que se había estrellado porque había mucha niebla o algo así, no me acuerdo. No te lo dejan claro. De todas formas, esa primera, la pantalla en la que él va avanzando por ese callejón oscuro, es reseñable porque tenía un traveling impresionante, en el sentido de que había una cámara y la cámara no hacía contraplano, sino que según el personaje iba avanzando, por decirlo de alguna forma, hacia la parte de abajo de la pantalla, se veía desde encima, la cámara se iba moldando, iba siguiéndolo a él, pero era un traveling magnífico, eso en aquella época no se solía hacer. La verdad es que estaba muy bien hecho, y tanto es así que cuando se hace la película, de la cual ya hablaremos posteriormente, se imita ese traveling en la película, porque era muy muy sobrecogedor. Ya había ahí sillas de ruedas y todo ese tipo de cositas que tanto ayudan a mejorar Silent Hill, porque Silent Hill no es un juego de hay bichos, mátalos a todos, sino que es un juego donde el terror está en todas partes. A veces puedas escuchar sonidos o ver cosas, mención especial a la escena del gato en el colegio, y se puedes encontrar cosas en los cuartos de baño o en los armarios. Realmente cualquier momento puede ser un buen susto para ti, y muchas situaciones a las que te somete el juego pues no son fáciles. También tiene grandes rompecabezas como el de los pájaros, también del colegio. Y además es un juego hecho con mucho cariño por parte de Konami, porque está lleno de referencias a cantidad de escritores, de detalles. Por ejemplo, Midwich Elementary School, de la que hablé antes. Midwich es el nombre del pueblo donde se desarrolla lo que aquí se conoce como el pueblo de los malditos, de Midwich Cuco, que es el título original. Y es una pequeña referencia a que el libro La calle Bachman, que es un seudónimo de Stephen King, ya hace ya tiempo estuvo hablando en Indie Podcast de aquello, está muy muy lleno de referencias ese juego, muchísimas referencias a escritores de terror, a novelas de terror, cantidad de pequeños detalles, lo cual enriquecían si cabe más esta obra. Sí, decían también que se habían basado mucho en la película La escalera de Jacob. Yo no la he visto. Solamente he visto algunas partes, y dicen que se parece en algunas escenas. Sí, La escalera de Jacob también transmite mucho eso de la sensación de desorientación del protagonista, las sillas de ruedas, eso es un detalle muy de la película, los ventiladores enormes también. Hay muchos pequeños detalles, no es un completo, pero la verdad es que sí que hay mucha referencia a La escalera de Jacob en el juego. Pasamos, yo que sé, a hablar de los finales que tiene. Bueno, sí, el juego tiene 5 finales, uno de los cuales es un final de broma, lo que ya se instaura en la saga como el UFO Ending, el final UFO, porque bueno, son pequeñas coñas con extraterrestres y llevándolo un poco al humor, ¿no? Pero claro, está muy bien hecho, porque ese final no se puede conseguir salvo que te pases primero el juego. Entonces, de esa forma, no te quita el terror con un chiste al final de juego, sino que simplemente ya, una vez que ya tú has pasado, pues puedes conseguir o no ese final. Había los finales variaban según hacías algunas cosas, había como una pequeña trama argumental del juego que podías hacerla o no. No voy a comentarla sobre cierto personaje. Y bueno, y según si la hacías o si hacías otra cosa y tal, pues podías tener 4 finales que podían ser mejor o peor según cómo lo habías hecho. Y como cosa curiosa, uno de los finales, que creo que es el más malo, la canción del final estaba cantada en castellano, tío. Era una balada. Esperándote, una balada en castellano. ¿Qué? He de mencionar aquí con mucho cariño las composiciones de Akira Yamaoka, que sobre todo en este primer juego no fueron bonitas, porque no pretendían serlo, y tomó más lo que se viene a llamar un música industrial, se conoce, que paradójicamente los programadores del juego, cuando la escucharon por primera vez, pensaron que era un fallo de la música o algo de esto, porque era muy excelente. Y Akira Yamaoka la hizo a propósito para poder hacer una sensación de terror mucho más especial de lo que se había alcanzado. Normalmente el terror se produce en las películas con movimientos de orquesta muy agudos o muy fuertes, usa mucho los tambores para transmitir criaturas grandes, usan los agudos para cosas tensas. En el caso de Silent Hill no, el caso de Silent Hill tira de golpes metálicos, de chirridos, pitidos, es un tipo de ambientación que sobrecoge mucho cuando te dicen. No es lo mismo jugar a Silent Hill con el volumen quitado que con el volumen puesto. Sí, bueno, un ejemplo de eso que comentas es esa transición que hay cuando llegas al hospital Alchemilla, sin contar muchos spoilers, subes a la última planta y vas bajando poco a poco. Ahí se ve claramente la música, cómo cambia y cómo te va asustando. Ya no solo por la música, sino también porque va cambiando en cada piso que baja, va cambiando el mundo otra vez, hasta que ya abres una puerta y te encuentras literalmente el infierno de sopetón. Y esa música, eso, que empieza poco a poco, así, tú sabes cuál es la música que yo te digo. Y de, sí. Y de repente abre y se escucha ese sonido tan estridente y tú, ¡ah! A mí esa escena me cago. Cuando si lo habréis jugado, sabréis a cuál me refiero. Sí, bueno, ese, el hospital Alquimilla, además contribuye mucho a esa sensación de desorientación, porque lo que tú comentas de los pisos es muy curioso. Cuando tú llegas al hospital, te encuentras un bajo y dos pisos y un sótano. Tú entras, empiezas a explorarlo, está muy bien. Y cuando ya has explorado los dos pisos, dices, uy, al entrar el ascensor observas que hay como un tercer piso. ¿Cómo puede haber un tercer piso? Había dos pisos. Y cuando le das al tercero es cuando empieza esa transición al mundo, a ese otro mundo de que estás hablando, Seri, que también forma parte del juego. Y es que en el juego hay dos, hay tres estadios, por llamarlo así. Uno, que es el nevado, el que tiene niebla y está como nevando, que es el normal. Otro es el oscuro, donde todo está totalmente oscuro, no hay ni la más mínima iluminación, ni estrellas, ni luna, nada. Sí. Es pura y simple oscuridad. El del eclipse, ¿no? Creo que decían que era un eclipse. Bueno, teorías hay muchas. Y después tenemos el oscuro, el tétrico, el bizarro, como lo queramos llamar, que es un mundo parecido al oscuro, pero además, en lugar de ciudad como tal, todo está compuesto de metales. No hay paredes, hay bastidores de metal, de rejas de metal oxidadas, no hay sillas, hay estructuras metálicas oxidadas, todo es óxido, todo es metal corrompido. Y las criaturas cambian de un mundo a otro. Las criaturas del mundo alternativo oxidado son distintas, son más grandes y son más caronas. Sí, realmente es eso, es una especie de infierno, como bien lo has llamado tú. Y realmente no siempre, no es algo donde tú puedas entrar de uno a otro según vayas queriendo, sino que el personaje se ve arrastrado de un mundo a otro. Y él no controla, él está en un sitio, de repente le ocurre algo, se queda inconsciente, escucha a la sirenita de Marra, sirena que por cierto proviene de las sirenas que se escuchaban en Japón cuando la Segunda Guerra Mundial, y era la sirena de ponte a cubierto que va a haber un bombardeo, una sirena muy típica. De hecho, de esa sirena se dice que hay personas que la escuchan y se cagan encima, porque era un sonido el mundo va a empezar a explotar a tu alrededor. Y hay una fobia muy grande a esas sirenas. Por eso en Japón esa sirena representa el terror, porque durante toda la Segunda Guerra Mundial la gente tenía, escuchar esa sirena era el mayor pánico que te pudieras imaginar. Imagínate ver todo tu mundo explotar a base de bombardeo. Aquello era vamos, obviamente por eso se usa tanto el terror, el sonido de la sirena para provocar ese terror. La cosa es que Harry va de un mundo a otro y él no controla lo que ocurre, él se amolda a las circunstancias. Tengamos en cuenta que Harry Mason no es un soldado, ni un policía, ni un guerrero. Es un escritor. Siempre es un escritor que lo único que quiere es encontrar a su hija. Y obviamente sus manejos de armas son toscos, su planteamiento es tosco. Pero he de decir en su virtud que el Harry, el manejo de juego, para mi gusto, es más coherente que el de Resident Evil. Porque tú en Resident Evil estás con la pistolita, las ametralladoras y el cuchillito. Y tú estás jugando a Silent Hill y ahí Harry se encuentra cosas y según las que encuentra las va usando. Si encuentra una tubería, pues tubería. Que encuentra un palo, pues palo. Que encuentra una espada, pues espada. Él se adapta a las circunstancias, pero los de Resident Evil, las armas son forzadas. Es como dice, uy, aquí hay una espada, pero da igual, yo sigo con mi machete por culero de los Star. Y no tenía mucha coherencia en ese sentido, no improvisaba los personajes. Bueno, ya, bueno, introducción de personajes, pues ya hemos hablado del protagonista, de los tres principales, como decirlo, Harry Mason, Cheryl, la niña que está perdida y que nos pasamos todo el juego buscándola, Civil, que está también por ahí y la policía que está ayudando, y luego te aparece, hay otros personajes también que en teoría son como, que en teoría viven allí en Silent Hill, que ahora no me acuerdo, estaba el doctor Kaufman, ¿no? Sí, el doctor Kaufman. El doctor Kaufman, bueno, Kaufman. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie, exacto. Que está en la iglesia en la que te encuentras. Exacto, es supuestamente una de las mujeres de la iglesia de allí de Silent Hill, que bueno, no vamos a entrar en detalles porque sería ya spoilear bastante grave. Y luego está también eso, la enfermera Lisa Garland, que Lisa Garland, está, sí. que la que va a la enfermera de rojo, que seguro que la habréis visto, que en teoría, bueno, no puedo hablar de ella porque suelto spoiler. Lisa Garland simplemente te la encuentras allí, te intenta ayudar dentro de sus posibilidades, pero no se puede salir de donde está. Entonces, bueno, sirve para dar alguna referencia de conversación y ninguno de los personajes lo acompaña, sino que se va encontrando con uno y con otro y va comentando cosas, pero realmente es una aventura en solitario para él y ese es su camino. Otra cosa que marca mucho este juego es que realmente incluso cuando te has pasado el juego y incluso habiéndote visto todos los finales, hay páginas y páginas llenas de teorías sobre lo que ocurre en ese mundo. Realmente qué es real, qué no es real en ese juego. Hay incluso teorías donde, y esta la puedo decir porque no tiene importancia, se dice o se comenta que Harry podía haber muerto en el accidente y todo esto es un limbo. Hay teorías donde realmente, teorías las que quieras. Realmente sí, claro, no hay una verdad y ni siquiera los posteriores juegos han llegado a aclarar realmente lo que se cuece allí. Sí, claro, el problema que tenías el Ángel 1 en comparación con otros como el 2 y tal es que, hombre, argumentalmente tenía como lagunitas. O sea, había cosas que no estaban bien hiladas. Y eso también pues hace que la gente, pues eso, le dé más imaginación a las cosas y tal. Pero yo más que una laguna argumental, lo veo como un recurso de terror que se ha hecho siempre mucho, que es la ambigüedad. Las obras de terror, coges de cualquier película del género, raras veces tienen un final definido. Le encanta meter un final en el que no se sepa exactamente qué ocurre o cómo acaba. Eso es algo que se ha hecho mucho en el terror, porque realmente el terror tiene dos o tres bases muy fuertes. Una de ellas es lo desconocido siempre es terrorífico. Cuando sacas cosas de otro mundo, cuando sacas algo muy, todo muy oscuro, eso es terror. Y por otra parte tenemos la sensación de no comprendo qué ocurre, la ambigüedad. Realmente es son dos de los recursos que más se han estudiado en Silent Hill, porque ahí donde lo veis, Silent Hill tiene mucho diseño artístico detrás y tiene mucha investigación y mucha búsqueda de transmitir sensaciones al jugador. No es queremos contar una historia y la ambientamos lo mejor posible, no, es queremos asustar. Todo el argumento, todo el juego y todo lo que ocurre está ahí para que el jugador se asuste. Hombre, por lo menos en los primeros juegos, de lo que es la época dorada de Silent Hill, de la que ya hablaremos más tarde. Después de lo que habéis hablado del primero, lo suyo sería pasar a la segunda parte que ahora mismo podréis encontrar tanto en una reedición que se hizo hace pocos meses en PlayStation 2 como en una reedición en alta definición muy polémica que ha aparecido hace bien poquito. Así que, bueno, os paso para que empecéis a hablar de la segunda parte. Sí, esa segunda parte que vino el 2001 en PlayStation 2 realmente es para muchos el mejor juego de la saga. Para mi gusto son el 1 y el 3, pero bueno, eso ya son valoraciones personales. Esta segunda parte obviamente viene acompañada de una mejoría gráfica brutal al salir para PlayStation 2, pero por otra parte su argumento es autoconclusivo y no relacionado con lo que es la mitología de Silent Hill. Es, por decirlo de alguna forma, un personaje atrapado en ese mundo, en ese pueblo, y cómo los demonios de su pasado y sus propios problemas le persiguen y se ven representados de una u otra forma en el juego. Realmente, de esta manera no cuento nada del argumento, pero sí sirve para hacerse una idea de lo que trata esto. Sí, bueno, como introducción, como ha hecho mi compañero Seth, es una historia que en teoría está entre el Silent Hill 1 y el Silent Hill 3, que hablaremos más adelante, y que bueno, no está relacionado, eso cuenta, es una historia distinta, que nuestro protagonista en este caso se llama Jay Sunderland, el cual recibe una misteriosa carta que resulta que de su mujer, que en teoría había fallecido de enfermedad hace varios años, diciendo de que le esperaba en el pueblo de Silent Hill. Esa es, digamos, la excusa para que este hombre vaya a Silent Hill, eso, a buscar pistas y tal de quién ha mandado esa carta. Y bueno, no es como, bueno, va eso, no me acuerdo muy bien, creo que aparcaba por allí y eso se ponía a buscar y bueno, se va encontrando personajes que en este caso no tienen, no eran personajes así que no sabía muy bien por qué estaban ahí. Había una niña de 8 años que solamente aparecía para molestarte, ¿verdad, Seth? Sí, Laura, se llamaba Laura. Laura, exacto. Luego había un chico con bastante sobrepeso también, que estaba siempre amargado y que estaba como paranoico, ¿no? Que se llamaba Eddie Dombrowski. Y luego, eso, luego, bueno, aparecía una mujer que se llamaba María, que tenía un parentesco, bueno, físicamente era igual a la esposa de James. Y eso ya, no me acuerdo este personaje porque estaba allí, porque este juego se... De todos elegí falta, el que jugué más tarde. Te falta Ángela, que iba a elegir también en busca de su madre o algo así. Sí, básicamente, te la encuentras, ese primer personaje que te la encuentras en un cementerio y... La primera, lo que es la entrada en el juego, es ahí hay una pequeña vacilada gráfica que se marca Konami, que es genial, y es el desenfoque. Es un desenfoque emulado, pero hay una cámara que está como detrás de una taza de váter masculino para orinar, y ves que él está enfocado y la taza está desenfocada, y cuando avanzas se enfoca la taza y se cambia el enfoque. Eso en aquella época era muy meritorio porque no, la consola no lo podía hacer en circunstancias normales. Y de ahí pasa a bajar al pueblo, en un sitio muy neblinoso, un camino entramado a más no poder, que daban 20.000 vueltas para llegar a alguna parte, y allí conocías a Ángela, donde bueno, ella le decía que también que ella estaba buscando a su madre, él estaba buscando a su esposa, y bueno, comparten unas palabras y siguen su camino. Este juego realmente no tiene muchas diferencias a nivel jugable con respecto a la primera parte, es decir, el juego sigue teniendo un sistema similar, tanto en el control como lo que es la radio. Cambia las circunstancias, la forma en la que le encuentra la radio, los enemigos cambian, pero lo que son los tres escenarios principales, esa luz, esa oscuridad y ese infierno, están ahí, aunque he de decir que el infierno de este segundo juego no es tan infernal, no es tan escatológico como el primero, no hay ese óxido tan brutalizado que hay en el primero, es como si se suavizara, igual que la música. Yo tengo la teoría personal de que a Akira Yamaoka le pidieron o le obligaron a bajar el tono de música industrial del juego, y por eso Silent Hill 1 es para mí el que mejor música tiene y es el que tiene una música más escatológica, más fuerte, más llena de sonidos y golpes y... Sí, bueno, es a partir del Silent Hill 2 ya cuando la música se vuelve más melódica, por así decirlo, más... audible, es cuando te pones un CD y la escuchas, que escuchar Silent Hill, eso, la banda sonora de Silent Hill 1, así, sin el juego ni nada, pues era, rayaba un poco. Oye, pues oye, yo lo recomiendo, yo lo he llegado a hacer, ¿eh? Yo he caminado por la ciudad de noche con los auriculares puestos, escuchándome los temas de Silent Hill en calles oscuras y solitarias. Era un deleite, yo creo que es de lo mejor que he hecho en mi vida, me lo he pasado como un enano. Joder. Y bueno, eso sobre las criaturas de Silent Hill 2. Algo curioso es que no había muchas criaturas diferentes. Creo que habría unas 5 o 6. Que además todas tenían como aspecto femenino. Y bueno, y eso es que la única criatura que era masculina en sí era el, digamos. Fue una criatura que hizo Estela y es de las más conocidas dentro del universo Silent Hill, que es Pyramid Head, que se dedicará a perseguir a nuestro protagonista y atormentarlo. Sí, de hecho las criaturas, este segundo juego tenía algunas anécdotas muy cachondas. Bueno, reaparece la enfermera de las que no hemos hablado en el primer juego. Unas enfermeras, bueno, en el primero eran unas especies como jorobadas, inmutadas, eran, no sé si es que a los japoneses les deben de dar mucho miedo a las enfermeras, pero en todos los, o en casi todos los Silent Hill ha habido siempre enfermeras por ahí para atormentarnos de una u otra manera. En una la llamaban, creo que en este segundo la llamaban cabeza burbuja, Bubblehead, en otros la llamaban, o sea, eran como enfermeras como muy jorobadas. En el primer primero recuerdo que unas iban con puñal y otras iban con, bueno, con bisturí más bien que con puñal, y después otras iban con un arma directamente. Entonces, ibas a disparar a la enfermera y ella te daba un tiro a ti y dices, coño, me está disparando la cabrona esta. En este segundo había una criatura sin brazos, muy cachonda, porque si te acercabas te escupía gas. Vale, pues esa criatura se inspiraron porque uno de los programadores iba por la calle y se encontró un amigo suyo que iba andando con un chándal puesto y las manos metidas en el bolsillo, y se movía con un auricular y estaba como medio bailando y andaba como si no tuviera brazos. Le resultó muy gracioso el contoneo de este amigo suyo y creó una criatura sin brazos que se contoneaba de una forma parecida. Y bueno, hay muchas criaturas, tanto del 1 como del 2 como del 3, que ellos buscaban libros de europeo, artístico, muchos libros de diseños raros, y de ahí creaban esas criaturas que se pueden ver, por ejemplo, en el Closer, una de las criaturas que sale en el 3. Hay muchos diseños que están ahí buscando de literatura y de sitios, buscando siempre algo sobrecogedor a la vista. Simplemente que eso, nada más con verlo ya te estés sobrecogiendo. A mí una criatura que me gustaba de Silent Hill 2 era la que parecía como un cromosoma, o sea, eran unas piernas con la cadera y luego eran otras piernas para arriba, y que solamente se activaban cuando veían la luz. O sea, si tú les enfocabas, es cuando se movían y iban hacia ti. Si sí. Tenías cuidado y no encendías la linterna, podías pasar de ella. Hay una escena que, si te lo currabas, podías esconderte en un armario y ver como Pyramid Head violaba a una de esas criaturas. Pero esa es la escena cuando te encuentras a Pyramid Head por primera vez, que te la encuentras violando una cosa de esas. Y te acojonas, porque además entras y de repente cambia la escena así súper violenta y tal, y te quedas y el pobre James se esconde en el armario. Y es cuando se veía violando una de esas criaturas, y había otra más por ahí. O sea, se formaba una orgía. Sí, esto es del principio del juego, ¿eh? No os preocupéis, no es un spoiler mayor, realmente son detalles sin importancia. Y bueno, hay otra anécdota también curiosa, es que las arcadas de vómito que mete Didon Broski cuando te lo encuentras, si lo escuchas con auriculares, es muy desagradable, porque son reales. Es alguien dando arcadas de verdad, y es francamente desagradable de escuchar a ese tío vomitar. Es algo que no está muy bien hecho, porque sobrecoge, vamos, pues es que sobrecoge mucho. La verdad es que, bueno, este segundo juego no tira tanto por el terror. En el primer juego hablan de sectas, de invocaciones y de historia. En esta segunda parte es más una lucha interior, una batalla interior, en la cual este personaje, pues, al avanzar se encuentra con sus problemas, pero también con los de los demás. Cada uno de los personajes que hay en ese juego tiene sus propios problemas y comparte con él, o sea, él va viendo los suyos. Hay escenas metafóricas, hay una escena en la que él tiene que saltar a un agujero profundo sin saber dónde va a caer. Hay pequeños detalles, bueno, hay una escena muy escatológica donde mete la mano en un bate lleno de mierda, sí. Que es bastante, que además la homenajearon en el 3. Hay una escena que sale lo mismo en el 3, y si tienes partida grabada del 2, lo cuento, pero no tiene importancia. La protagonista dice: no pienso meter la mano ahí, ¿qué clase de gilipollas metería la mano ahí? Sí, verdad. Es un detallazo. Los pequeños detalles, esos son los que lo hacen grande. Pero la cosa es, ¿encontró algo dentro del váter de mierda? ¿O? Sí, había una llave. No recuerdo. Pero vamos a ver a qué quería para conseguir la llave. Por otra parte, este juego juega más a la sensación de, ya no tanto de desorientación como de what the fuck, como diríamos ahora, ¿no? En el momento que aparece María, que es igual a Mary, físicamente es igual, tú ves a María y dices, Dios. Bueno, puedo decirlo, el modelo de María es el mismo modelo de Mary, solo que con un traje distinto y con el pelo distinto. Es más, la linterna te la encuentras en un maniquí y el maniquí lleva puesto el traje de Mary. O sea, está lleno de pequeñas incongruencias que te dicen, ¿y esto por qué? Y el propio James ya no sabe si María es Mary, Mary es María, o qué demonio le pasa, o si está majada del todo. Sí, exacto, se vuelve esquizofrénico. Eso lo puedes ver en la misma intro, cuando María le dice, cariño, ¿estás bien? No sé qué fue de ti desde que nos vimos en el hotel. Cosas que eso es de Mary. Y él la mira con cara de, tú eres Mary, eres María, ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo nada. Es una la banda sonora con esos tintes de rock y de, abandonando un poco ese pop industrial, pero también con unos temas bastante currados, que bueno, están de los más conocidos de la saga. Hay que decir que se separó el argumento en dos partes. Una es lo que es el original, que es Letter from a Silent Heaven, que se traduciría como algo así como carta de un paraíso silencioso o un cielo silencioso. Y hay una segunda parte que es Nacida de un deseo. Que Nacida de un deseo no estaba en la versión de PlayStation 2, sino vino más tarde en la versión de Xbox, la 1, no la 360, y la de PC. Ahí en esa parte de Nacida de un deseo, básicamente te cuentan lo que fue de María antes de que llegara James. Es un pequeño, lo que hoy en día sería un DLC, una pequeña historia añadida que está interesante de jugar. Era como una, bueno, una demo, era como un añadido extra, ¿no? Sí, lo equivalente a un DLC de hoy en día. Sí, es verdad que pasa que no lo tengo, lo jugué en casa de un amigo. Y realmente, bueno, pues volvemos a tener varios finales, volvemos a tener un final UFO, donde se hacen menciones al primer juego, y realmente hay hasta un final de broma con un perro, que es bastante divertido también, y bueno, realmente pasa un poco lo mismo, según tus decisiones, no solo tus decisiones, sino según cómo juegues, cambian los finales. Este juego ya era, lo llevaba un poco más allá, ya era en tu forma de jugar la que marcaba la diferencia entre unos finales y otros en algunos casos. Incluso, vamos, si no te andas con cuidado, es fácil que acabes, incluso por mirar ítems, es fácil que acabes obteniendo el final más malo del juego, que sí, se llamaba In Water, creo que era, sí. Guau, eso no recuerdo, pero yo sí, es que creo que ese Silent Hill que más finales diferentes tiene. Creo que tenía 7 finales distintos. 6 o 7, sí. 7, contando con el del perro. Y había finales que no podías pasarte, porque el final Rabbit, si mal no recuerdo, tenías que coger ciertos objetos que hay escondidos por el juego, los cuales cambiaban según el final que habías conseguido previamente, era algo así. Sí, tenías que pasarte el juego varias veces para conseguir ese final. Sí, exacto. Creo que ese final era algo, también se veía algo de una secta o que lo relacionaba con el 1, si, no recuerdo muy bien. Con el 3. El 3, sí, básicamente en ese final necesitas una serie de sustancias para un ritual que más tarde, con el 3, no, con el 4, se relaciona con un evento de Silent Hill 4. O sea, es como hay una cierta continuidad, aunque nunca se aclaró cuál es el final canon de ese juego. El de Silent Hill 1 sí se sabe cuál es el final canon, que es el final bueno. No se sabe si es bueno o el bueno plus, eso es un detalle interesante. No entraré en detalles de por qué, pero hay dos finales buenos en Silent Hill 1 y no se sabe cuál de los dos es canon. Y respecto al segundo, no hay ninguna nota ni ninguna información de cuál es el final bueno. He de decir que este Silent Hill 2 está relacionado íntimamente con Silent Hill 4, puesto que uno de los protagonistas de Silent Hill 4 es un personaje mencionado en recortes de periódico que te encuentras en Silent Hill 2. O sea, es como, hay una relación entre el 1 y el 3 y el 2 y el 4. Es algo bastante curioso en este mundillo. Pues nada, pasamos ya al 3. La verdad es que me estoy dejando impresionado. Vamos a pasar ahora a la tercera parte que también viene incluido en este pack recopilatorio HD. Y tercera parte que personalmente, yo sin haberla jugado en su momento, me llamó mucho la atención porque tenía una de las texturas, un nivel de texturas que casi se puede decir que estaba por encima de lo que la propia PlayStation 2 podía contener. Gráficamente impresionaba y creo que casi que fue el culmen de la saga. Sí, bueno, Silent Hill 3 salió en el 2003, salió antes en Europa que en Japón. Y bueno, a diferencia del segundo, este Silent Hill 3 es literalmente una secuela del primero, ¿verdad, Seth? Sí, es una secuela directa del primero, no entraremos a contar por qué, pero el 1 y el 3 están relacionados. Exacto, no te das cuenta de que hay una relación hasta bien entrado el juego, que obviamente no lo vamos a decir porque sería un spoiler tremendo. Y en este caso tenemos por primera vez una protagonista femenina, porque los otros dos, como hemos dicho anteriormente, eran hombres, que no me acuerdo de su nombre. Heather. Heather, que es una chica, estará en sus 18 años o no, más o menos, no recuerdo bien. No se sabe, entre 16 y 18 años, nunca llegan a decir la edad. Una chica así, adolescente, que Esta va a un centro comercial de compras, su padre la llama y tal, y hay como un detective que la sigue, lo que no recuerdo es por qué. Porque le pregunta algo. Lo contratan para hablar con ella, lo contratan para encontrarla, porque él, bueno, eso se puede contar porque no tiene importancia, él cree, vamos, lo que él le dice es que ella está secuestrada. Entonces él va a buscarla pensando que ella es una niña secuestrada y que va a hablar con sus padres reales. Eso es lo que él cree. Entonces habla con ella, su nombre es Douglas Carlan, creo que era. Ajá. Y bueno, eso, una cosa curiosa de este juego en comparación a otros dos es que no empieza en Silent Hill, empieza en el mismo centro comercial y de hecho no pisa Silent Hill hasta más de la mitad del juego hecho. No visitas el pueblo, por así decirlo, estás en un lugar cercano. Empieza eso, creo, el primer centro comercial, luego creo que era el metro. Y no me acuerdo qué venía después. Bueno, sí, realmente tampoco vamos a contar todos los escenarios, sí, pero en este juego, Heather, su único objetivo, la pobre, es volver a su casa. Pero se encuentra con una tía raruna, por llamarla de alguna forma, que se llama Claudia. Claudia. Se llama Claudia. Claudia Wolf. Exacto. Y Claudia, la cual por cierto no tiene cejas, le dice que ella tiene un vecino, que tal y cual, y empieza a decirle cosas raras, y de repente ella empieza, se ve sumergida en ese mundo oscuro. Lo curioso del tema es que ella no vive en Silent Hill, ella está en un sitio normal, en su casa, y de repente se ve arrastrada a este mundo oscuro sin comprender por qué, y tiene que luchar literalmente por su vida. Su único objetivo es llegar a su casa, por lo menos en los inicios del juego. Después obviamente la historia transcurre, pero tampoco vamos a entrar en esos detalles. Volvemos a un poco a lo que comentábamos en el 2, es llevar la saga a un culmen gráfico mucho más grande que el anterior, con unas capturas, con unos detalles muy buenos. Ya se usó a una actriz que se llama Heather Mason para doblar y promocionar lo que es las capturas de movimientos del personaje. Y este juego pues proporciona ya un detalle gráfico mucho más grande, pero lo que es el manejo vuelve a mantener el sistema anterior, cosas que yo personalmente no me quejo, y vuelve a mantener más o menos todo, tanto los menús, la radio, todo aparece por circunstancias distintas, pero está muy relacionado con los dos anteriores en ese sentido, su mapa para poder movernos y lo que es la forma de control del juego. Lo que pasa es que este, por las circunstancias, tiene mucha más variedad de escenarios. Sí, bueno, y las armas había más tipo de arma diferente, creo que había hasta una ametralladora o algo así. Y un lanzallamas en prende. Eso, o sea, que eso en parte se criticó un poquito, porque eso normalmente, lo que hemos dicho, los protagonistas son gente, digamos, normal, que no está, digamos, eso, que pillaba como arma cualquier cosa que pillaba, un tubo de hierro, un palo, una pistola, y que fallaban, no tenían un pulso muy bueno, y llegas aquí una chica de 18 años, le das un lanzallamas, y lo usa, no sé, no, eso no me pareció realista a mi juicio. No, pero el lanzallamas era especial, ¿eh? El lanzallamas no era, para jugar con el lanzallamas tenías que haberte pasado el juego, era una extra de estos raros. La metralladora sí estaba, pero la verdad es que tenía muy poca munición, era un arma que estaba un poco ahí para cierto momento y poco más. Sí es cierto que en este seguía viendo tuberías y cosas, de hecho hay una, la tubería te la encuentras en la tienda. Y la tubería de oro, de plata, de la cantarilla. Sí, básicamente, sí. Hace referencia a un cuento donde un leñador se le cae una hacha horrible, accionada, y le dice que si esta era su hacha, le enseña una hacha de oro, y realmente en el juego es lo mismo. Te enseñan una tubería de oro, te dices que esa no es la tuya, te enseñan una de plata, y te dices que no es la tuya, y cuando aceptas la de plomo, te dan una tubería de oro, una de plata y la tuya de plomo. Lo cual es absurdo, porque realmente la tubería de oro no sirve absolutamente para nada, pero bueno, tienes una tubería de oro, fíjate tú qué guay. Si te pasa el juego, lo mismo la puedes vender por ahí a ver qué te dan. Pero realmente había katanas, había mucho. Era un juego donde ella, eso me encantó, porque precisamente por la época había un Resident Evil donde había una katana y tú decías, coge la katana, y como estaba en el fondo pre-renderizado, no cogía la katana, y tú, por Dios, tienes una katana ahí y sigues con tu navaja trapera de los Star, que no hay Dios que la use para nada. y veías a la otra coger, encontraba una katana y decía, mira, una katana, y dice, uy, está muy grande, me quedo con la wakizashi que es más pequeña, y ahora ya tengo espada. Eso me encantó del juego, la capacidad de improvisar de los personajes era mucho más realista. Y claro, la primera vez que ella empuña un arma también me gustó mucho, porque ella no coge y lo hace con una tranquilidad pasmosa, sino que se asusta, dispara con miedo y bueno, después ya se envalentona, pero al principio no es su primera criatura, no es una aparición magistral donde ella la mata sin respirar, o sea, es algo donde se asusta y mucho. Sí, ahora que habla de las criaturas, una cosa curiosa del diseño de las criaturas de este juego es que, como dijimos en Silent Hill 2, que las criaturas tenían, digamos, formas femeninas así como violentas, que bueno, hay muchas teorías al respecto, como todos los Silent Hill, en este caso la mayoría de las criaturas tenían un aspecto como masculino e incluso tenían como formas fálicas. Bueno, sí, pero muchos de los detalles de las criaturas que estaban sacadas de libros, si hay un documentado que si lo ves te fijarás que muchas criaturas están sacadas de libros de ilustraciones artísticas que había de estos antiguos, con la época gótica y todo lo demás, y ellos pues buscaban en esos libros y creaban diseños. Heather, que es una chica muy normal, de hecho fueron las diseñadoras, las trabajadoras del grupo de Konami, las que se empecinaron en darle a ella una apariencia más femenina. Yo creo que quizá lo que hace a Silent Hill tan bueno es que huyeron de esas pieles tersas y perfectas sin una mácula que se hacían, sí, en otros juegos, y crearon a Heather, que me encanta como protagonista. De hecho, Silent Hill 3 es uno de mis juegos favoritos y la protagonista es mi personaje favorito de la saga. Heather tiene pecas, tiene pelo enmarañado, no es una chica de grandes pechos y una ropa que deje todo a la vista, sino que aparenta ser una muchacha normal. Tú la ves de los mismos diseños, porque ahora podéis buscar en Google Fotos, cuidado con los spoilers, y la ves como que es un diseño muy muy normal, de una chica normal que no se aleja de cualquier chica de 17 o 16 años que puedas encontrarte por ahí, y eso es para mí una de las grandes bazas de ese juego. Incluso Douglas, que es el detective, es un tío con barba, calvo, medio gordo, no está gordo, pero está entradillo, en carne, no es ninguno de los personajes es especialmente bello ni horrendo, son personas con una sensación muy normal. Bueno, Claudia no es muy normal, pero es que Claudia va aparte. Ahora que hablas de Douglas, tú sabes un truquito que hay del Silent Hill 3, sí, que era en la intro, si metías eso, como un código con los números, ya sabes, no sé, A, B, C, hacías tal, si lo hacías bien te salía como un gemido raro, y aparecía Douglas en todo el videojuego en gallumbos, sin calcetines. Sí, bueno, y con Heather hay cantidad de trajes. Según te ibas haciendo y según pillabas códigos, pues podías ir consiguiendo trajes que, bueno, lo curioso es que ella lleva la linterna, es una linterna de petaca que se llama, y la lleva colgada en un bolsillo de la chaqueta, pero es que hay trajes que van con camiseta, y como no está la linterna en el traje, ves como la teta izquierda le brilla, es una cosa un tanto particular. Yo no recuerdo eso. Pues si te fijas bien, es que ella no tiene la linterna en ninguna parte, entonces le sale la luz de donde tendría que estar la linterna, pero sin linterna. Tiene el brillo de la luz ahí, pero no hay linterna. Y los trajes, pues bueno, algunos de ellos incluso daban mejora. Había trajes góticos, trajes con distintas camisetas, con mucho grabado distinto. Vamos, es un juego que si hubiera salido hoy en día, todo eso serían DLCs, porque había no sé ni cuántos trajes. Hasta un vídeo musical de la canción de Mary McLean, que es la que aporta los temas cantados, que este es el primero que trae temas cantados. O sea, sigue aquí la Yamaoka, pero colabora con Mary McLean y con Joe Romersa para hacer temas. Joe Romersa hace Hometown, una versión cantada del primer tema de Silent Hill, y Mary McLean aporta dos o tres temas a este juego, muy buenos, la verdad, muy muy buenos, y el principal, que es You're Not Here, me parece que era el título, es el que usan de vídeo musical para que cante Heather. Realmente, en ese sentido, no sé, hicieron mucho trabajo de diseño en este Silent Hill 3. Y ya hablando un poco de finales, este juego, a diferencia de los anteriores, tenía solamente tres finales, más el UFO, o creo... No, eran tres, ¿no? Incluyendo el UFO. Tres incluyendo el UFO, que además eso, estaba el final normal, y luego estaba un final, digamos, no sé si decir malo tal, que solamente que lo activabas cuando matabas a un montón de enemigos, porque una cosa que tenía este juego es que había muchos enemigos, muchos monstruos, y que muchas veces era mejor huir o esquivarlos que matarlos en sí. Y luego, obviamente, el final UFO. Que no me acuerdo cómo se conseguía. Ah, pues se conseguía poniéndole un traje a los Sailor Moon, a la protagonista, y pasándote medio juego con él. ¡Ostras! La diferencia... Vale, ya me acuerdo, sí. La diferencia con los otros juegos es que el final UFO no se saca al final del juego, sino que a mitad de juego, si has jugado con el trajecito este de Sailor Moon, te dan directamente ya el final, se acaba a mitad de juego y te sale... Es cuando llegas a la casa, con el traje puesto, es cuando te sale el final, ¿cierto? Con ese pedazo de canción épica. Impresionante. Y vemos, no sé, ver la transformación que, no sé qué se bebieron para grabarlo. No sé, pero lo de la transformación de Heather con el trajecito de Sailor Moon, imitando la serie Sailor Moon, no tiene desperdicio. Obviamente, ha de decirse que todo esto son añadidos para posteriori, una vez que te ha pasado el juego. Es decir, la primera partida que juegas es normal, es un Silent Hill normal, perfectamente terrorífico y que no se lleve a malentendidos. Lo que pasa es que a esta gente les gusta mucho meter coñas posteriores. En el primer juego teníamos una motosierra y podías desbloquearla en el segundo juego que hacías, en el de James, en el de Sunderland. En el segundo pues también había distintas armas que desbloqueabas una vez que te pasaba el juego, pero lo que es la primera partida es terrorífica por ella sola. Bueno, ya cosas terroríficas, tío, del Silent Hill 3, pues hay una habitación ahí en el hospital que, buf, no sabría cómo explicarla. Y no lo hagas, no estropeemos la sorpresa, pero si lo jugáis, preparados para una escena muy buena y muy terrorífica, que además tiene un meditazo increíble teniendo en cuenta que es una PlayStation de lo que estamos hablando. Aparece también en escena otro personaje que después es algo recurrente, que es Valtiel. Un personaje porque en este juego el game over era curioso. Si tú morías con Heather, a veces te salía game over y punto, pero es que a veces veías a Valtiel arrastrar su cadáver por ahí. Valtiel es un personaje que aparece en varias partes del juego girando válvulas o arrastrando a Heather o haciendo cosas, pero siempre como más atrás. Incluso en la última escena del juego aparece Valtiel por ahí. Sería como un Pyramid Head de este juego, pero a diferencia de este que te perseguía y te intentaba matar, él está como en segundo plano, tú nunca puedes acceder a él, está siempre, hay como unas barreras o algo y está eso por ahí, como criaturas, está como moviendo, como moviendo las manijas de algo. No se te explica en el juego en sí quién es. Este juego es el que más referencias tiene ya a la escalera de Jacob, donde hay esas sillas de ruedas, esos ventiladores gigantes e incluso los movimientos rápidos de cabeza, sobrenaturalmente rápidos, que se ven desde incluso en la mismísima primera escena cuando sale en el parque de atracciones. Ya ahí se están viendo ese tipo de movimientos y ese tipo de cosas extrañas. Aquí sí volvemos a recuperar el mundo diabólico totalmente visceral que se veía en el primero. Aquí sí vuelve ese suelo oxidado y esa ambientación totalmente terrorífica que encontrabas en el primero, y se aleja un poco de lo que fue el segundo. Sí, bueno, se añaden cosas. Por ejemplo, había ya casi al final una casa donde las paredes estaban sangrando hasta que se volvían rojas. Eso asustaba, ¿eh? O incluso unas que eran como tripas, intestinos o algo así. Eso lo recuerdo. Si... Eso de la pared en plan corazón tripa lo recuerdo de otro juego que no tiene nada que ver. No sé si decirlo. No, o sea, no recuerdo. Yo sé que en el Silent Hill 3 salían, vamos. Sí, bueno, yo lo que te digo era el Tomb Raider, el 1. Salían unas cosas de ese estilo que también asustaban. Pues sí, la verdad es que cuando se hacen bien está muy bien ese tipo de decorado. Realmente, este Silent Hill es como volver un poco a los orígenes. No diré que huyendo del 2, porque realmente el 2 es conocido como uno de los mejores de la saga, pero yo diría que intentando volver a lo que se hizo en el 1, en este tercero, pues eso, relaciona la historia de nuevo con el 1 y vuelven a hacerlo todo más relacionado. Y bueno, yo creo que con esto concluye lo que es la parte buena, la parte gold de la saga Silent Hill, los tiempos dorados, y entramos ya en lo que se hizo después, que ya no fue lo mismo, ¿no os parece? Bueno, a mí Silent Hill 4 a mí me gustó. O sea, vale, fallaban algunas cosas, pero a mí lo de la habitación y tal me pareció original. Bueno, aunque eso podíamos hablarlo ahora más adelante. Sí. Greg, vas a... Sí, pero antes de continuar, vamos a hacer aquí un breve descanso y ahora continuamos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Esta es la disco 99 y os voy a poner la piel como escarpia y los pelos de pollo. ¿Por qué? Vamos a ponernos las canciones más horripilantes de Silent Hill. Y vamos a empezar por un tema sacado de la primera parte de la saga que da pie a toda esta historia llena de malos rollos, sustos y sudores fríos. El siguiente tema me trae muchos recuerdos. Nunca olvidaré aquella noche en la que pasé tanto miedo jugando al Silent Hill 2 que me hice caca. Así que para que no se diesen cuenta mis padres, tiré los pantalones por la ventana con la mala suerte que fue a caer encima de un coche de policía que estaba allí. Lo malo vino después, que me di cuenta que se me olvidó sacar la cartera del bolsillo y vinieron a buscarme por llenarles el coche de mierda. Llegamos al número 3, un número lleno de misterio. Y para misterio el que nos traía Silent Hill 3, con ese pueblo tan lleno de gente mala, que lo único que querían era hacerte pasar un mal rato. Que yo muchas veces me pregunto, ¿qué necesidad hay de que un survival horror tenga tanto misterio y tan malo rollo? Con lo bien que se está en la casa de uno, tomándose un chocolatito y viendo un capítulo del equipo A. Que ahí no muere nadie. Ay, que le van a matar a disgusto en el Silent Hill. Bueno, señores, vamos a dejarnos de cachondeo que ya estábamos en el número 2 y se pone la cosa seria. Nos traemos entre manos un tema sacado de Silent Hill 4, una historia basada en hechos reales que ocurrieron en los Montes de Madrid. Cuando mi tío Bernardo fue a contar las cabras, resulta que una de ellas estaba poseída por el diablo. Los desarrolladores de Silent Hill escucharon la historia y de ahí sacaron otro juego totalmente diferente que no tiene nada que ver. You can do so sleep. estamos otra vez en el número 1. Qué rápido se pasa la sección, oye. Hace un momento que estaba en el Silent Hill y ahora ya hemos llegado al Silent Hill Homecoming, del cual vamos a escuchar el tema principal. Os dejamos con esta canción y ya la semana que viene, si eso, me pasaré por aquí. Adiós, Blanca Flor. La sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de regente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Y ahora volvemos después de este breve descansete y nada, continuamos con Silent Hill The Room. Un juego que, si no me equivoco, de primeras no iba a formar parte de la saga, ¿no? Pues eso no lo sé, pero sí te puedo decir que lo produjo Akira Yamaoka. Este juego fue el primero que produjo Akira Yamaoka, aparte de hacer la banda sonora, que bueno, volvíamos a tener a Joel Romero y a Mary McLean. Y este juego es muy raruno, es decir, es un juego que abandonaba todo lo que era Silent Hill. Las armas no perduraban, las armas se estropeaban, la cámara se alejaba, desaparecía la linterna. Bueno, la cámara se alejaba o en la casa que estabas en primera persona, que era bastante No, la linterna creo que estaba, lo que no estaba era la radio. Había una radio en la habitación. Pero no había radio potable, ni había linterna, ni había radio. Es que tú en ese juego no tenías ni radio. Sí, exacto, no, es exacto. Las dos cosas que eran, digamos, eran estrella en el Silent Hill, que le daban esa marca, desaparecían, que eso fue muy discutido, fue muy criticado del juego en sí. Como, bueno, había una radio, pero estaba en la habitación, que si había algo en la habitación, que luego luego vamos a hablar como detenimiento de eso, pues es cuando sonaba. Realmente en este juego pues se tocaba un terror distinto, muy distinto. La verdad es que en lo referente al gráfico se perdió mucho, pero se perdió mucho porque, claro, no nos engañemos. Igual que en el God of War se impide mover la cámara para poder darle más calidad gráfica a lo que la cámara apunta, si tú no puedes mover la cámara, pues la parte que ves la haces con más calidad. En Silent Hill el truco era usar la niebla para, como no dibujas más allá de donde está la niebla, pues aprovechar más la calidad y poner mejores gráficos, como se hizo en Silent Hill 3, que ya fue el culmen. En este Silent Hill 4, como se quita la linterna, pues se empieza a redibujar el fondo y claro, se nota la carencia gráfica brutalmente. sobre todo los usuarios de PC, porque la gracia estaba en que los Silent Hill, tanto el 2 como el 3 salieron en PC. El 2 y el 3 se rehicieron con texturas, pero este Silent Hill 4 salió en Xbox, en PC y en Play 2 con las texturas de PlayStation 2. Imaginaos un juego que sale a la par en el 2004, a la par que Half-Life 2, y que las texturas de esa pantalla en primera persona están totalmente están a nivel gráfico de PlayStation 2. Imaginaos el golpe de gráficos que está haciendo ahí. Dices, Dios mío, ¿esto qué es? Esa bola del mundo sin textura ninguna, de esos pixelacos que veía, porque eran pixelacos borrosos, pero eran pixelacos. Eso obviamente pasa mucha factura cuando lo estás jugando. Sobre todo eso para los usuarios de consola, de equipo, de Play, de PC, que era brutal. Bueno, y estos detalles que tú dices, yo no me acuerdo. De este juego, la verdad, son... recuerdo eso, las cosas de la habitación y digamos que la habitación era como tu lugar seguro, entre comillas, y que se hacía un agujero que es por donde ibas al otro mundo alternativo o algo así, ibas haciendo la historia. Sí, para la hecho, historia. Sí, sí, de hecho, el protagonista está encerrado en su casa, ese es el argumento. Es un personaje que está encerrado en una habitación con una... la puerta tiene como unas rejas, o sea, unas cadenas enormes, y pone no salgas. Y tú empiezas el juego pues teniendo pesadillas, intentando salir, no hay forma de salir, el teléfono está cortado, los vecinos no te oyen por más que golpees la puerta, y solo tienes un cuarto de baño con un agujero y una mirilla en la que puedes espiar de forma no muy lícita a tu vecina Elin Galvin. Y de esta manera, pues él, pues, lo único que puede hacer es pasar por ese agujero, el cual le lleva a distintos sitios. Sitios que puedes ver desde tu ventana, paradójicamente. Es decir, si tú empiezas a jugar, el primer sitio al que vas a ir a parar es un metro, donde te encuentras a Cynthia, otro personaje, y tú, si miras para la ventana, ves a Cynthia entrar en el metro antes de tú entrar en el cuarto de baño. Es curioso, todo lo que va ocurriendo está relacionado con tus vecinos y personajes, gente que está por el edificio, pero... realmente lo curioso de este juego es que el protagonista no es Henry Thompson, aunque lo parezca. O sea, es el personaje que tú manejas y es el que está ahí, pero apenas tiene un carácter definido, es un personaje muy vacío, muy vacuo. Realmente el protagonista de este juego es, sin duda, Walter Sullivan. Walter Sullivan es un personaje del cual irás conociendo según avances en el juego. Es quien realmente marca la historia del juego, es la víctima del juego, es el malo del juego y es todo en el juego. Es Walter Sullivan, es el gran personaje del juego y es el personaje que se menciona en Silent Hill 2. Pues gracias por refrescarme la memoria, porque no me acordaba. No, eso, lo único así que me acuerdo un poco es de la jugabilidad, de bueno, eso, cuando ya llegaba, ya había pasado gran parte del juego, no ibas solo, ibas acompañado de la chica, la chica que no me acuerdo cómo se llamaba. Cynthia Velázquez. Cynthia. Y bueno, y eso sí me acuerdo, que ibas consiguiendo como velas y tal, y que, digamos, los finales del juego, porque aquí había varios finales también, pues cambiaba, variaba según cómo tratabas a la chica, porque tenías como que defenderla, intentar que no la dañen, curarla y tal. Sí, eso, realmente... Eso es lo que ocurre en la habitación, porque ya de la mitad del juego... digamos que en la habitación empiezan a ocurrir anormalidades, por decirle, es como si hubiera fantasmas, espíritus, y con las velas pues podías eliminar a esos espíritus. Por lo tanto, tenías que tener cuidado, porque el número de velas que conseguías era limitado en el juego y tenías que tener, o sea, no podías gastarlas todas en curar a Cynthia, porque a lo mejor luego en la habitación la tenías llena de bichos y de fantasmas y no podías eliminarlos, y eso también variaba mucho tu final. Si conseguías que al final la chica saliera más o menos ilesa y que tu habitación quedara pura limpia, pues tenías un final mejor o no. Que eso a mí es lo que más me gustó de este Silent Hill 4, que siempre cuando volvías a tu habitación no sabías qué monstruo, qué criatura te ibas a encontrar, que había cosas que me que al menos me hicieron saltar de la silla. Hay que decir que este juego tuvo otro gran fallo, y es que se reutilizaban escenarios. Es decir, son, me parece que 4 o 5 escenarios, y una segunda vuelta con esos mismos 4 o 5 escenarios. Solo que en la primera vuelta la casa está normal y en la segunda vuelta la casa ya no te cura la vida. En la casa tienes que sobrevivir, o sea, la primera parte tienes que jugarla como ahorrando. Tienes que ayudar a, no a Cynthia, sino a Aileen, permíteme la pequeña corrección. Es Aileen la que tienes que ir ayudando. Realmente el final está muy marcado por cómo trates a Aileen en el juego. Tú puedes prepararte perfectamente el final bueno, que si en el combate final del juego no lo hacías bien, te iba a salir el final malo. Todo tenía, digamos que todo lo que hiciera en el juego afectaba cuán fácil fuera conseguir el final bueno en ese combate final. Y al mismo tiempo, cuando avanzabas en el argumento, lo que ibas era conociendo a Walter Sullivan, que es un asesino en serie, que es alguien malo, del que se habla en Silent Hill 2, se dice de él que se suicidó y que había matado a una serie de personas. Y en este juego conoces toda su vida y milagros y detalles y todo lo que le motivaba, y lo llegas a incluso comprender. A nivel de trama es lo más interesante del juego, porque tú te dedicas a viajar por la vida de Walter Sullivan. Es Walter Sullivan el que protagoniza el juego en todos los sentidos y el que realmente lo hace interesante, porque en este juego yo diría que si hay un personaje insulso en la saga Silent Hill, es Henry Fowler, del cual no hay nada, es decir, es un personaje que tuvo la mala suerte de meterse en una casa en la que no debía haberse metido, punto. No hay más con ese personaje, ni más relación más allá de ese detalle, que él está ahí porque tiene que estar ahí y ya está. Pues bueno, yo no tengo que decir nada más. Vuelven, como ya comentara Mary McLean y Joe Romesa, destaco los temas de Rome of Angel, que es el tema que abre el juego. Y yo personalmente, si tengo que destacar uno más, es Cradle of Forest, un tema que canta Joe Romesa, que me parece precioso y que deja destacar a este hombre que aunque ha trabajado a sintemilla de más indie y más de segundo plano, es muy bueno en tanto componiendo como cantando. La verdad es que junto a Mary McLean hacen un trío impresionante, que de hecho repiten en algún otro juego más. No me extraña, porque la verdad es que lo merecen. Otro detalle que adolece el 4 es que no tiene mundo infernal, es decir, el juego tiene una serie de escenarios y esos son los escenarios por los que te paseas. Realmente, al margen de los postes gays del apartamento o de cosas que te puedas encontrar, no hay un mundo infernal como tal, sino que tú te vas paseando, te vas encontrando una serie de sitios que pueden tener un ambiente más o menos lúgubre, pero que no dejan de ser lo que podríamos decir el mundo normal de la saga Silent Hill. Desaparece totalmente esa ambientación e incluso esa banda sonora tan espectacular que tuvo los anteriores. Yo lo veo eso, el más flojo de la saga. Bien, ya quedarían en este caso pocos títulos, son técnicamente uno numerado y luego serían los que aparecieron para las otras consolas portátiles. Vamos a hablar del primero aparecido, si no me equivoco, en PSP y en PlayStation 2. Sí, es Ya Silent Hill, con Silent Hill Origins, ya esta saga da el salto a las consolas portátiles, salió en PSP, yo lo jugué en esa consola. Y bueno, fue un juego que salió en el 2007 y que se vendió como una precuela del primero. Seth, ¿qué es lo que piensas más tú, que lo tienes más fresco que yo, que lo jugaste hace poquito? Pues mira, Silent Hill Origins, pese a que vuelve otra vez a los ambientes de los tres primeros, no llega a los niveles de calidad de estos, aunque he de decir que para mi gusto se acerca más que el 4. Obviamente tiene la lacra de ser un juego de PSP, que pese a lo que se pueda pensar no es una PlayStation 2, aunque se acerca, e incluso la versión de PlayStation 2 está algo mejorada, pero no deja de ser una mejora del de PSP que salió a posteriori. Es un juego de PSP con todas las de la ley. Realmente vuelve el ambiente con la radio, vuelve la linterna, vuelve el origen de la saga, no solo el origen de la historia. Hay que decir que este juego en japonés se llama Silent Hill Zero, porque realmente eso es la historia antes de que llegara Harry a este pueblo, y nos cuenta lo que ocurrió con distintos personajes y lo que desemboca en el argumento del primero. Obviamente, voy a decir que si coges este juego sin haber jugado el 1, te vas a reventar parte del argumento del 1, como es normal. Y en él, pues, un camionero llamado Travis se ve arrastrado a este pueblo por una serie de circunstancias, y intenta ayudar a alguien, lo cual le mete en un follón todavía más grande y al final se las tiene que apañar para salir del pueblo. En ese sentido mezcla un poco Silent Hill 2 con Silent Hill 1. ¿Por qué? Porque en este juego, por un lado, viajamos por los traumas personales de este tipo, de Travis, y en otra parte viajamos por la historia principal de la saga, es decir, es por de alguna forma una especie de confluencia entre ese argumento del 2 y el 4 autoconclusivo y a la vez esa parte histórica del 1 y del 3, que es esa historia real de los personajes, donde te hablan de el culto a Samael y donde te hablan de todo lo que se coció en ese pueblo. Tenemos un manejo muy parecido a lo que podrían ser los anteriores juegos, lo que es el 1 y el 2 y el 3, por decirlo así. Y este personaje, más o menos, pues tiene que desenvolverse entre ambos mundos, como en el otro. No hay ese cambio a la oscuridad que traía el anterior, no de la forma que venía en el primero. Y en su defecto diré que se te permite viajar entre mundos usando un espejo. ¿Por qué digo su defecto? Porque si algo tenía interesante ese mundo infernal es que a ti te arrastraba. Tú estabas en cualquier momento y te veías arrastrado a ese mundo. Aquí no. Aquí tú controlas cuando quieres ir. Ah, pues ahora me conviene pasarme por el mundo oscuro. Pues me paseo por él. Pues ahora no. Y salías. Eso realmente pierde una parte de ese miedo visceral que tenían los primeros. Pero bueno, aun con todo, es un magnífico juego. Y creo que el último gran Silent Hill que ha habido... Bueno, a falta de que por mi parte pruebe el Downpour, que es el último, para mí es de los mejores que ha habido en mucho tiempo, ¿eh? Sí, bueno, y otra fallo que tenía en mi puesto que por ser eso, estar en una consola, digamos, portátil, era un juego bastante corto. Sí, obviamente sí, tenía algunos puzzlecitos, algunos detalles, pero no... Sí, pero vaya, que cuando te lo sabías pasar, en 3 horas lo tenías listo, o en menos. No, sí, pero había algunos bichos, como unos que eran una especie de sombra, que no era fácil pasárselo, había que tener mucho cuidado con ellos. Buah, sí, que suerte veías como una correa de perro o algo así. Sí, era un objeto, sí, y solo lo podías ver si lo iluminabas, pero claro, si lo iluminabas también te iban a por ti. Yo creo que intentaba esquivarlos. Sí, porque eran jodidos de matar. La verdad es que sí, tenía eso, unos 3 finalillos, y bueno, era rejugable en cuanto había extras que desbloquear, como distintos trajes y distintas cosas, pero vamos, tenía por supuesto un final UFO, uno de los 3 finales era un final UFO, y uno bueno y uno malo, por decir algo, ¿no? Y la verdad es que es un intento de una compañía que es Climax, no es el Silent Team, es un intento de acercarse a lo que era el equipo de Silent Team, y bueno, la verdad es que lo consiguieron bastante bien, es de decir que al menos jugándolo tuve la sensación de estar jugando las primeras partes de la saga, cosa que no me ha producido tanto lo posterior. Bueno, pues he de decir por otra parte que vuelve la banda sonora de Akira Yamaoka, que sigue orquestando estos juegos, y vuelve Mary Magdalene poniendo temas en él, que la verdad es que son bastante buenos. Incluso el primer tema que suena para sala portátil es muy muy bueno, ¿eh? Aunque estemos hablando de todos los Silent Hill, estamos hablando básicamente de los que siguen siendo una aventura en tercera persona. O sea, vamos a obviar aquí un Silent Hill de arcade que salió en 2007, que básicamente era un juego de disparo, un juego para recreativa muy parecido a lo que fue o a lo que es The House of the Dead. También vamos a obviar esa aventura gráfica aparecida en Game Boy Advance en los primeros días de esa consola. O títulos para móviles como el Silent Hill The Escape o Silent Hill Orphan, de los cuales yo al menos los desconocía hasta hace poco. Y creo que aquí los compañeros, pues... tampoco, al no ser propiamente del mismo género, pues de suponer que tampoco van a hablar de ello. Así que vamos a pasar al último, o al penúltimo en este caso, Silent Hill Homecoming. Sí, bueno, Homecoming salió en el 2008 o en el 2009, según Europa o América. Y bueno, este juego, digamos que ambientalmente hablando, se basaba mucho en la película de Silent Hill que salió, si mal no recuerdo, en el 2006, 2007, no, Seth. no es que se base, pero sí, digamos, tiene muchas referencias a esa película. Es un juego que está lleno de pequeñas referencias a la película, porque, bueno, entiendo que vieron que era la venta rápida y este ya sale en PlayStation 3 y Xbox 360, bueno, y PC también. Pero aún así adolece de unos pocos de fallos, tanto a nivel gráfico y sobre todo como a nivel de bugs, que tiene unos pocos y muy, muy cafres. Bugs que te pueden impedir incluso llegar a terminar el juego porque te puedan bloquear la partida a la mitad si haces cosas que el juego no estuviera pensada. No, no está bien programado ese juego. Eso no lo sabía yo. ¿Puedes detallar más? Yo no tuve problema ninguno. No recuerdo exactamente los pormenores, pero hay momentos donde si tú vas a un sitio o no haces tal o cual cosa, el juego se puede quedar trabado en el mundo oscuro o se puede... Hay fallos, tampoco puedo entrar en muchos argumentos por el tema del spoiler, pero hay pequeños fallos que empiezan siendo pequeños, pero como no se pueden solventar, ya te bloquean la partida o te dan problemas. Y es que no está bien cubierto ese juego. Y lo peor del tema es que no se llegó a parchear. Pues vaya faena. Este juego, creado por Double Helix, otra compañía distinta que ya no es Climax, nos pone en la piel de Alex, un ex militar que intenta volver a casa y que en un sueño ve que su hermano Josh tiene problemas. Él vuelve a Shepherd Glen, pero Shepherd Glen, que es un pueblo, está sumido en los mismos problemas que tiene sumido lo que es el pueblo de Silent Hill. Es como si de alguna forma todo esto se contagiara de un sitio a otro. De hecho, lo mismo pasa con The Room, que tampoco se desarrolla en Silent Hill como tal, o incluso con Silent Hill 3, que tampoco se desarrolla dentro del pueblo. En este juego, pues, tenemos un control más acercado a la acción, porque el personaje es militar, esa es la explicación que te dan, y tiene más capacidades de ataque y defensa. Pero, por otra parte, su planteamiento se aleja demasiado de lo que son los Silent Hill convencionales y hace algo... No sé, un tanto extraño que tampoco llegó a convencer ni a crítica ni a público y además esos bugs que tenía pues le quitaron una cierta calidad. Y eso que tiene 5 finales y que se hizo, su cariño le pusieron, pero no consiguieron acercarse al Silent Team, yo creo que de Climax consiguió acercarse más que esta gente de Double Helix. Yo de este Homecoming lo único que te recuerdo es a ti, Seri, con un puzzle que es lo único que, ostras, es que verdad, te fue difícil. Me había olvidado, si era un puzzle de estos que no que sea original, habían aparecido en Resident Evil, creo que en Resident Evil 4 también había uno igual, que era el típico puzzle que hay, que está dividido una imagen en cuadraditos, y que está desordenado y solo tienes un espacio libre y tienes que ir moviendo los cuadraditos en un orden hasta conseguir la imagen. A mí eso se me da fatal y estuve ahí y a mí 2 horas y al final tuve que mirar una guía en YouTube. Yo la para hacerlo, que... es cierto. Ese puzzle lo vi en Viaje al Centro de la Tierra, un juego de Spectrum, y ya por aquellos días tenía uno por ahí esos puzzlecitos y anda que no han dado vuelta los puzzlecitos esos, por Dios. Pues bueno, yo creo que como tampoco muy destacado este juego que como dijo antes al principio Seri, hubo una diferencia brutal entre la salida en Estados Unidos y la salida en Europa. Tanto es así que la copia que tienes tú, si no me equivoco, eso es de Estados Unidos, ¿no, Seri? Pues creo que sí, que lo pedimos por internet y que yo lo jugué antes de que llegara a España. Claro, y además estaba subtitulado al castellano. Con esto de que ahora salen los juegos multidioma. Pues... He de decir, por cierto, antes de que pases, permíteme, en este juego volvemos a tener a Kira Yamaoka y a Mary McLean proporcionando la banda sonora, pese a que el juego no gustara tanto, seguía estando este equipo por aquí. Pues vamos ya al último del, si no me equivoco, de los cuales vamos a hablar, porque algún oyente a lo mejor se esperará que hablemos de Silent Hill Downpour, incluso que lo analicemos en cierta medida, pero no va a poder ser. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Y como nadie nos lo regala, no lo he podido jugar todavía. Pues no lo podemos jugar. Pues me han dicho que el Downpour es muy bueno. Sí, eso he escuchado yo, pese a que los medios lo han criticado mucho, incluso le he visto un 4 por ahí, cosa que es injustificada. Parece ser que es bastante bueno. creo que de aquí a breve queremos comentarlo en Indie Podcast, pero yo todavía no he tenido la oportunidad, aunque os prometo que cuando me haga con él haré un análisis aquí en Friki Town. Pues apuntado queda, ¿eh? Pues ya por último nos vamos al último título, por fin, al último de los cuales vamos a hablar, que no han sido pocos, que es también ha aparecido para PlayStation Portable, PSP, para Wii, y si no me equivoco también apareció su propia versión para PlayStation 2. Sí, correcto. Sí, sí, es cierto. Este es Silent Hill Shattered Memories. Ahí tiene ya para hacer una trama falsa, tío. Bueno, pues empiezo yo. Sí, dile. Sí, bueno, este juego yo lo jugué en su versión portátil, lo jugué en PSP, salió en Europa en el 2010. El compositor es también Akira Yamaoka. O sea, yo Akira Yamaoka ha compuesto todos los juegos de Silent Hill. Menos el último. El último no lo ha hecho. Yamaoka ya ha dejado Konami y ya no está, ya no está en la fila de Dave, por eso es una de las grandes carencias. Sí, bueno, este juego la verdad es que es bastante original en muchos aspectos. A mí personalmente no me acabó de cuajar, pero luego hay gente que le parece un juegazo, todo depende de gustos. Una cosa importante es que es como un reboot del primer juego de Silent Hill. O sea, salen los mismos protagonistas, tenemos a Harry Mason y tal, pero la historia y cómo se cuenta y tal es muy diferente. O sea, si creéis que como en un principio se creía de que era digamos el mismo juego del 1 pero con mejores gráficos, pues no. Es un juego que coge al mismo personaje en una historia distinta. Continúa. Sí, la verdad es que es un palo porque todos estábamos deseando tener un remake de Silent Hill 1, que bueno, obviamente no ha envejecido muy bien teniendo en cuenta los años que hace desde que salió, y desgraciadamente pues no hemos quedado con la gana, porque esto no es un remake, es un reboot, es una reinvención total del juego, donde bueno, tenemos a Harry, tenemos a Cheryl, tenemos tal y cual, pero totalmente cambiado tanto el desarrollo como el tipo de juego, como no sé, todo. Pero bueno, al menos vuelven Mary Maglin y Joel Omerza también, que fue un pequeño detalle que sí gustó. Sí, bueno, una cosa así que cambia muchísimo con respecto a todos los Silent Hill es que en este caso no tenemos armas. Nuestra única arma, por así decirlo, es un teléfono móvil que no va a ser de GPS. Ahí vamos a ver el mapa de Silent Hill, el pitido del teléfono, lo que nos va a avisar de si hay monstruos o no. Tiene también su luz de linterna el móvil y también sirve como de prismáticos, sea móvil multiusos. Y obviamente si no tienes armas no puedes matar a las criaturas, tienes que huir de ellas. Que a mí eso fue una de las cosas que a mí personalmente no me gustó, porque llegabas un momento en que tenías que ir de un lado al otro pueblo corriendo porque tenías a 20 bichos detrás. Y nos quedaba miedo, que era angustiante, era un coñazo. Y no te los podías quitar de encima. Es un juego que además cambiaba según te hacían una serie de test y según cómo jugaras te iba cambiando. En ese sentido fue bastante innovador, fue curioso el experimento que hicieron. Sí, bueno, eso fue una de las cosas que más me gustaron. O sea, eran como episodios y cuando terminabas el episodio estás tú o alguien, está como en un psiquiátrico, un psicólogo, no recuerdo bien, y te va haciendo preguntas como si tú fueras el paciente y pues te va preguntando cosa de tu pasado, si fumas, si bebes, si has engañado a tu mujer, si te pone fotografías de personas, escoge tal la que te parezca, no voy a sería spoiler. Y digamos, esas elecciones que haces en esas partidas va a cambiar mucho el final que vayas a tener al final del juego. Porque obviamente como en todo Silent Hill hay varios finales distintos. Y bueno, eso y también cosas que hagas en el juego mientras estás viendo el pueblo. Por ejemplo, mirar póster de chicas sexys o fijarte en cosas como cerveza o cosas con alcohol y tal. Pues esas cosas van a influenciar en el final. Eso sí me pareció original. Ah, bueno, y otra cosa interesante... Es que, digamos, las criaturas en un principio son... Hay solamente una criatura, ¿vale? Estándar, en principio es como una persona así blanca, no recuerdo muy bien, era algo bastante normal. Y según las lecciones que vas haciendo en tus sesiones con el psicólogo y lo que vayas haciendo en el juego, esas criaturas van a cambiar de forma según lo que vas eligiendo. Y hasta aquí hemos llegado con el monográfico que terminaríamos si no fuera porque, bueno, yo creo que es digna de mención la película de Silent Hill, película que, bueno, Seth nos va a empezar a hablar de ella. Pues mira, es una película dirigida por Christoph Gans, y creo que de las muy poquitas que podamos encontrar que sea una buena adaptación de un videojuego, lo cual ya es de agradecer. Una película que se hizo con mucho cariño, desde el tema de que la música es directamente adaptada de los juegos. No diré que es la misma, porque en algunos casos se rehizo alguna cosa, pero prácticamente es muy similar, y casi creo que salvo un tema o dos, todo lo que suena en la película son temas del juego, lo cual permite que la ambientación sea impresionante, porque es que es impresionante. Sí, creo que solamente, digamos, la música que suena en el clima de la escena final de la película es diferente, o al menos yo no la he encontrado en ningún Silent Hill. Intenta buscar y no la encuentro, que es la del órgano. No sé si te no, sabes cuál. Creo que esa creo que es original. Y una que suena cuando ella se despierta, que es un tema, creo que country, pero no son los únicos temas que no están en la banda sonora. De hecho, lo primero que escuchas cuando ves la película es el tema de Hometown de Silent Hill 1, lo cual pues a más de uno nos puso las expectativas muy altas en el cine. La piel de gallina, como aquel que se dice. Y bueno, nos presenta a Radha Mitchell en el papel de Rose da Silva, que es el equivalente femenino a Harry Mason. Hay que decir que este director cambió casi todo por mujeres. Después le llamaron un poco la atención y le dijeron que no, que adaptara por lo menos para que una historia masculina. Y aquí entra Song Bin, que hace el papel de Christoph da Silva, que es el marido, que en este caso queda atrás y va a investigar, pero en un segundo plano. Y bueno, pues tenemos a casi todos los personajes, a Civil Bennett aparece por ahí, Dahlia, casi todos los personajes de lo que es el primer juego en una adaptación un tanto distinta. No es el mismo, de hecho en el rodaje se la conoce como Silent Hill Centralia, porque se inspiraron en un pueblo real que hay en Estados Unidos, que es Centralia, que quedó hubo una erupción de gases por debajo de tierra y ardió y estaba cubierto de cenizas. Bueno, es una de estos pueblos fantasmas estadounidenses, y mezclaron eso con el argumento y cambiaron la nieve que cubría las calles, eran como una especie de agua nieve que cae en los primeros juegos, la cambiaron por ceniza. Entonces todo el juego, o sea, toda la película se desarrolla en un sitio donde cada vez hay más ceniza. De hecho, la protagonista cada vez tiene más ceniza en la ropa, en la piel. Es un detalle bastante bien hecho. Y bueno, las criaturas que aparecen son versiones, pero de lo que aparece en los juegos, muy bien hechas, la verdad. Muy logradas. Además, son versiones de las del Silent Hill 2. Sí, sí. Casi todas. Bueno, menos los niños, que sí son más del Silent Hill 1. Pero sobre todo la criatura estrella y que nos puso a todos los pelos como escarpia fue Pyramid Head en carne y hueso. Sí, la película hace alarde de gore, hace alarde de, bueno, no se corta un pelo en enseñar bestialidades. He de reseñar mucho el papel de Yodel Ferland, como que hace de Sharon, o de, bueno, Sharon, que en el juego es Cheryl, que aquí le han cambiado el nombre. Y la verdad es que hace un papelón impresionante a lo largo de la película. Esta niña, vamos, a su corta edad ya hace maneras. Porque esta niña tiene muy poco, esta niña es del año 94. Bueno, ya tiene ya mayorcita, ¿no? Bueno, pero cuando hizo la película... Hombre, ya esta no, película del año no sé 2006, esta niña tendría de 94, de 12 años tenía la niña. Y la verdad es que hizo muy muy buen trabajo de interpretación ahí. Y la verdad es que, no sé, toda la película estaba hecha con un cariño, desde esa imitación que comenté antes, esa recreación de ese traveling que hacían con la cámara, solo que en este caso en vez de dejar esta Rose, pero es lo mismo, es el mismo plano, ella con el mechero andando por esa calle, sí, bueno, en desmayo. La forma en la que crearon a Civil, que es muy parecida a la del juego, no sé, es que tuvo fue un juego muy muy homenaje, que no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, pero la verdad es que si hay algo que se acerque, es ese juego, o sea, esa película. Sí, obviamente gustó, en su mayoría gustó a los que no vieron, a los que somos fan de la saga, pero no fue una película bastante incomprendida para el público. Creo que fue hecho tan para los fans que obviamente es una película que una persona que no ha jugado a Silent Hill, pues se queda un poco en plan, what the fuck, y pues los críticos se ensañaron con ella, la pusieron a parir, de que si era una basura, tal, y a mí tampoco me parece, hombre, que tiene sus fallos, tiene sus lagunas, pues sí, bastantes, que quizá cuando ya se metió el tema de lo de la secta ahí pifió un poco, al menos la forma en que se trató a mí no, en plan ahí de brujas, herejes y tal, no... Eso es lo que a mi juicio falla en la película. Yo no lo veo así, pero es cierto que hicieron un par de cambios que no estaban en el original, desde luego. De todas formas, de una forma u otra, sigue quedándose eso como una de las mejores adaptaciones que se ha hecho en mucho tiempo. Sí, bueno, y está la segunda, ya se ha rodado. Pasa que no, ni repite el director, que es Christoph Gunn, ni el... que no lo han mencionado, el que hizo el guión era el mismo que hizo Pulp Fiction de Tarantino, no me acuerdo de su nombre. Roger Avery. Exacto. No, vale. Está ninguno de los dos. El director que hace la segunda Silent Hill, no me acuerdo quién era, pero tampoco ha sido, no ha hecho así película. Es un director de estos Nobel. Sí, el director de la nueva va a ser Michael J. Bassett. Y además es el mismo escritor. La verdad es que, bueno, no podemos decir que vaya a ser buena o mala, porque hasta que no se haga, no se puede dar opinión. Yo desde luego me he dado una impresión más rara, teniendo en cuenta que no mantiene los mismos personajes, pero poco se va a saber. Los mismos directores y guionistas, pero bueno, a ver qué es lo que sale. Los actores sí son los mismos. En teoría se va a basar en el Silent Hill 3, o sea, la protagonista es Heather. Sí, la fotografía de la chavala se parece, nos da el pegote. Y bueno, y repiten Sam Ben, repite Radan Mitchell, o sea, repite parte de, por decir, casi todo el reparto de la película anterior. Y bueno, la película ya fue rodada y por ahí imágenes, tiene buena pinta, no, pero no ha salido, está en postproducción, no ha salido ni trailer, ni teaser, ni nada, está como ahí parada. Así que ya veremos. La película se llama, por cierto, Silent Hill Revelation 3D. Porque obviamente ahora tiene que estar todo en 3D. Ay. Pues después de todo esto, y que me habéis enrollado bastante, pero la verdad yo lo he disfrutado desde mi plano de oyente, pues con esto vamos a dar carpetazo a la saga Silent Hill. La volveremos a retomar algún día, eso tenerlo seguro, aunque solo sea para hablar de la última parte, de Downpour. Y nada, os agradezco a vosotros este monográfico, todo lo que me he enterado. Seguiré diciendo lo mismo, no voy a jugar, soy un cagao para estas cosas. Y ¿Alguna última cosa antes de ir al final del programa? Yo sí, simplemente un consejo para todos los oyentes. Probad a escuchar, ya sea buscando por YouTube o en iTunes, que creo que están a la venta. Escuchad las bandas sonoras de Silent Hill, de verdad, merece la pena. La primera es la más estridente, las demás son muy buenas. Y los temas de Mary McLean y de Joe Romersa, francamente, son magníficos. A ver si pillo al 909 y le convenzo de que se ponga unos temillas y hombre. Y por último decirle que al que le guste la saga, pues mira, tenéis el Silent Hill 1 en la PS Store, que lo podéis jugar tanto en la PSP como en la PlayStation 3. Tenéis un recopilatorio que la verdad es bastante, bastante malo. No nos vamos a entrar en detalles, pero... decir que echa mucha peste, y que ahora no hace mucho que salió una reedición de casi todos los Silent Hill que han aparecido en PlayStation a un importe muy muy baratito, a menos de 10 euros casi. Así que os recomendaría que tirarais a por esos, y que por ahí tenéis también el Homecoming, que aún no está totalmente descatalogado, y podéis tener toda la saga y pasaros la del tirón. Así que los de PC están, ¿sabes tú si están en Steam o algo? Porque eso sí están... En Steam solo está el Homecoming. Qué pena, porque el 2 y el 3 están magníficamente versionados en PC. De hecho, lo que se ha hecho en la remake esta HD es utilizar las texturas que ya había en PC de esos dos juegos. Está muy, muy bien hecho. Bueno, el 4 sí está en PC, lo que pasa es que a la calidad de una Play 2, pero está en PC y se puede jugar en alta definición y todo. Realmente sí, el remake este está Podrían haberlo hecho mejor. No es que sea injugable, hombre, si no tenéis acceso a otra cosa, echarle un ojo. Pero hay detalles como que la niebla es menos densa, que no está bien hecha. Hay veces que se ve el escenario sin dibujar el fondo porque la niebla no está bien hecha. Y, no, pero... y el detalle de las voces y tal, pero realmente, aparte de esos detalles, bueno, se puede jugar. Dicen que van a sacar un parche que arreglará las caídas de frames, la niebla y demás. Dicen, todavía que yo sepa no ha salido, pero dicen que lo van a sacar, ¿eh? Bueno, ya no solo fallo de ese estilo, sino también fallos ortográficos, o que se te pone la pantalla en negro. Buah, yo tengo una amiga que lo compró y estaba tirándose de los pelos. Lo de los fallos ortográficos, que son las traducciones originales de la época, ¿eh? He de decir que esos fallos no es que sean de ese juego, es que ya estaban ahí de antes. O sea, el Silent Hill, sobre todo el 4, tenía unas carencias ortográficas brutales. El 2 y el 3 tenían, pero el 4 fue el que más se notó. Lo que pasa es que el 4 no está en esta edición, pero estaban ahí, ¿eh? Yo no fueron juegos bien traducidos, hasta el punto de que quiero recordar que yo lo acabé jugando en inglés por no complicarme la vida, vamos. Bueno, pues... Yo de la niebla tenía entendido de que, o sea, que la niebla sí estaba en sí currada, pasa que eso dejaba como no era tan espesa, pues se veían más cosas del fondo y no se habían molestado en texturizar las cosas del fondo, y se ven eso sin pisceladas, o sea, no tienen tan mal hecha. No, que si no están dibujadas del tirón, o sea, se ve el fondo blanco porque falta el dibujado de esa zona, pero es que sinceramente no le deben de quitar densidad a la niebla de ese juego. Silent Hill es niebla, es opresión, es oscuridad, es lo que tiene que tener. Si lo tocan, pues se me cargan la saca. Bueno, pues voy parando ya los pies porque es que se enrolláis que da gusto. Así que nada, nos vamos para el final, gente. Venga, venga, hasta luego. Bueno, señores, y creo que aquí concluye el programa de esta semana. Espero que os haya gustado y, como colofón, vamos a pasar a las despedidas como hacemos siempre. Fui. Adiós. Aquí, a ver, ¿quién me presta dinero para comprar juegos? No, nadie. Venga, Joder. Sérica. Hasta luego, perritas. Que os haya gustado el especial. Y por último, Gref. Bueno, 22, que quedan ya 4 programas, no sé ni cuántos quedan, 4, 5, 6, da igual, ya llegará el día y cuando nos vayamos acercando iremos avisando. Eso sí, alguno habrá dicho, oye, pero no dijeron la semana pasada de que esta semana iban a hablar de Street Fighter también, que si la saga, que sí, lo que pasa es que no ha podido ser, supongo que ya será... O la semana que viene, o más bien la otra, porque creo que la semana que viene es muy probable que tengamos algo muy especial de los Vengadores. Pero como no sabemos al final cómo va a salir, porque claro, a nosotros nadie nos paga nadie nos paga por esto. Nosotros vamos haciendo conforme vayamos pudiendo. Y hay veces que salen las cosas bien y otras veces que salen las cosas mejor o muy bien. En este caso ha salido esto y esperamos, antes de irnos, haber hecho ese especial de Street Fighter, que yo creo que no habrá problema. Y ahora también deciros a los oyentes que nada, sabéis que podéis encontrarnos en iVoox y en iTunes todos los miércoles o los jueves, como en este caso. Y nada, es que podéis seguirnos en afrikitown.net. Y todos los comentarios, como dije al principio del programa, o cualquier cosa que queráis indicarnos, solo tenéis que hacérnoslo saber por los medios que tenéis. Y que si queréis poner algún comentario ahí en iTunes y esas cositas para ir mejorando el programa, también lo podéis hacer. Y no olvidéis tampoco de Twitter y de Facebook. Así que me he enrollado mucho, ¿no crees, Seth? Yo me enrollo mucho últimamente, estoy aprendiendo de ti. No te preocupes, luego le metemos las tijeras y aquí está todo arreglado. Ah, lo que pasa es que yo tengo el control de las tijeras. ¡No! Ay, bueno, hala. Hasta luego, noruegos. Y bueno, solo quedo yo por despedirme. Como siempre digo, Seth Garamón al aparato. Y no lo olvidéis, esto es Afrikitown, la ciudad donde cuando nos pasamos con el bebercio acabamos cantando la canción de Silent Hill. ¡Hasta la semana que viene! Yo. じゃあまずはクロニアの歌ね。みんなは歌わなくていいよ。クロニア、クロニア、本当は優しいおばさんだ。お菓子とか買ってくれるし、落としてまくれるし。だけどね、怒ると怖い。 La estoy viendo y de estos dos capítulos, ya he dicho IE otra vez, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, por Dios. Esta que Bill Pullman efectivamente es Longstall. Es muy lico, muy lico. Aquí en chino, muy lico todo. Muy chico el lino. El lino, no te lo pierdas. Su madre mía, lo fue como si esta mañana. Tío, ¿cómo se llama el negro de los sonidos, tío? Que no voy a llamarlo el negro de los sonidos. Michael Winslow es. Silent Hill, Shattered Dimensions. No, Memories. Ah, este es. Lo del Dimension es otra cosa. ASC de Spider-Man. Dios. Silent. Vale.